You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 287 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Muy buenas y bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia. Y bienvenidos a este programa 287 que vamos a dedicar al libro Afrohuellas. Un libro monumental, enciclopédico, diría yo, sobre artistas africanos y afrodescendientes, músicos que han hecho muy buena música desde tierras españolas, en esa conexión cultural con el continente africano. Empezamos. Franer, yeque. ¿Qué pasa? Este fue un auténtico bautismo para toda nuestra generación en qué era eso de la música africana. Totalmente. Un especial de Nochevieja, me acuerdo. Totalmente. Estamos hablando de la segunda mitad de los 80 y nos ponían a bailar aquí con esto. Sí, sí. Ritmos que no habíamos visto nunca en la tele, esto no era lo más habitual. Y cómo nos molaba. Y el instrumento. Me acuerdo perfectamente, sí. Sí, y sí, que sí. Esto luego lo cantaba todo el mundo. Al llegar el día después de Reyes en el cole, todo el mundo, ¡yeque, va! Que sí. Entena, y yo me acuerdo que lo ponía en la Radio Fórmula y yo de aquella se andaba grabando cintas con la TDK ahí, ¿no? Ahí, en la radio con el Play al Record, plink. Y esta era una de las que luego, efectivamente, íbamos al cole ahí con el yeque. Y así algunos descubrimos algo de música que venía con ese sonido africano. María, tú por la cara que estás poniendo, no, este te la saltaste. No, o sea, recuerdo la canción, pero no recuerdo todas estas cosas que contéis vosotros de los especiales de Nochevieja, ni de ir al cole cantándola, ni nada, pero recuerdo la canción, sí. O sea, me gustaba mucho. Ah, te moló. Sí. Pues si os moló a vosotros, imaginaros a nuestro invitado. Hoy tenemos en el estudio a Daniel Escudero Cana, que yo creo que va a ser la única vez que le llamemos con el nombre y dos apellidos. Para mí siempre va a ser Dani Mestizando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Mucho apellido y mucho nombre largo. Yo, que ya, a partir de Dani ya no me lo reconoce en mi agenda de contacto, ya te lo digo. Que se me ha colado la E y ya me decía que tú no estabas, fíjate. Con Dani vale, estupendo. Dani, aparte de ser autor ahora del libro Afrohuellas, que es el que nos va a ocupar hoy todo el programa, Es un tío que ha estado metido con el tema de los ritmos del planeta, y no solo africanos, sino de muchos otros sitios. Ahora lo hablaremos más despacio, pero prácticamente toda la vida metido en escuchando música, tío. Pues la verdad es que sí. Puedo definirme como un apasionado musical, pero bueno, vosotros también lo sois, porque he escuchado vuestros programas, también lo sois, y grandes conocedores de la música también, y grandes apasionados. Pero fíjate que tenemos lagunas de las gordas. En ese conocimiento musical, yo por lo menos hablo por mí. Si estuviera aquí Harry, seguramente a lo mejor no me atrevería a decir esto tan claramente. Pero tenemos lagunas gordas, y una de ellas justamente es la que tú vas a llenar hoy. Todo esto de la música africana, a muchos que podemos decir que tenemos muchos discos en casa y muchas referencias musicales y que escuchamos mucha música y tal, yo creo que a mucha peña se nos queda fuera de registro, digamos. Pero yo hablo por mí, por lo menos. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Y yo eso ya lo pensaba antes. Después de haber tenido Afrohuellas en la mano y haber leído ahí, digo, totalmente esto es... la laguna es más grande y más honda de lo que yo pensaba. Es un océano y el libro este es una laguna. Que nos cubre, pero nos queda un océano entero de música por descubrir. Sí, sí, sí. Ahí ha caído un meteorito que ha hecho ahí un cráter enorme con un agujero que hoy en parte, en lo que dé de sí este programa, vamos a intentar llenar con la conversación que vamos a tener con Dani. Aquí siempre decimos muchas veces al principio del programa, no, pues es que este programa se nos va a quedar corto, podríamos haber hecho no sé cuántos programas. Yo me aventuro a decir que en este programa, que solo tenemos un invitado, solamente hoy vamos a escuchar a Dani. ¿Cuántas horas podría durar esto? Podríamos hacer una trilogía de tres programas de tres horas y nos seguiría faltando tiempo, solo con Dani. Seguramente. Yo sí, o sea, no lo dudo. Ni un segundo. Pues vamos a entrar en materia, Juan Fran. Pues empezamos, y ya lo hemos dicho, y vamos a hablar de África, que está tan cerca y a la vez tan lejos. Como se suele decir, la tenemos ahí a tiro de piedra, o como diría nuestro querido Robertez, a tiro del arpo. Y sin embargo, es una completa desconocida para la mayoría de nosotras. Y es desconocida en todos los aspectos, ¿no? Geografía. Ejercicio. Localizada Malawi o Djibouti en el mapa. Yo no lo sabía. Yo he cogido dos países africanos al azar, que los he puesto aquí en el guión, y no los sé poner en el mapa. La historia de África no la conocemos, más allá de nuestra historia común colonial. La política tampoco, la que sale en el telediario. Y las artes, muy poco. Hoy de artes vamos a hablar. Es chungo cuando lo piensas, porque África está tan enraizada en nuestra cultura que ni siquiera nos damos cuenta de que está ahí. Y van tan atrás en el tiempo que ni siquiera existía España como nación, con perdón. Podemos viajar al siglo VIII y la conquista y anexión de Hispania por los árabes, o podemos ir más atrás al comercio y al tráfico de esclavos de las provincias romanas con África. Ahí está el germen del intercambio entre la península y el continente africano. Un intercambio que no ha cesado en ningún momento, sino que se perpetúa a lo largo de los siglos, más recientemente con el colonialismo europeo en África, del que España también participó, y que incluso se intensifica más aún en las últimas décadas de globalización y migraciones forzadas. Lo bueno que nos deja esto es que un intercambio humano, aun con las relaciones desiguales de poder y estas relaciones coloniales que ya decimos que se han establecido, pues significa al final un intercambio artístico, un intercambio científico y cultural. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, de las huellas de África en el Estado español moderno, de las afrohuellas, de los africanos, africanas y afrodescendientes que han dejado aquí. Se lo hemos puesto muy difícil a Dani, porque de todo el mare magnum de artistas que hay mencionados en Afrohuellas, cientos de artistas y más de 700 referencias musicales publicadas, le hemos pedido que nos traiga 12 canciones, solo 12 canciones, para ilustrar este programa. No pretendemos coger el todo por la parte, como se suele decir, pero sí intentaremos que os pique el gusanillo para conocer un poco más la enormidad de la obra de la que estamos hablando y profundizar un poco más en el conocimiento de la música que nos llega con vinculación a África, muchas veces hecha desde nuestro propio territorio.

alma, templo del día, luz que se acuesta, pone alegría, fuente de piedra, ojo de río, luz que se pierde por el vacío. Soy estrecano, soy portuñol, soy espagués, soy catallego, soy gallelano, soy brasileño, soy andaleño, soy vascoyano, soy castevasco, soy jaguaquí, soy marroyano, soy campopino, soy filinés, soy mayorfeño, soy tinerquín, soy jamainesio, soy policano, soy irlandino, soy colombiano, soy paraviano, soy canastino, soy palediense, soy holandano, soy tibetés, soy un marciano, soy perro flauta, soy de la luna, soy perro flauta. Pues en los últimos 30 segundos de la canción hemos aprendido más gentilicios ya que ves. En los últimos varios años de colegio, tío. Afromeño, bueno, eso sí que quedaba bastante claro, ¿no? Que ellos tienen esa raíz extremeña y afro a la vez. Y bueno, pero bueno, que son de la luna, que lo han dicho bien claro. Que no hace falta decir más, poner más fronteras por ahí. Y Dani, normalmente. Ahora que estás relajado, ¿sí? Juancar sigue. Ahora sí, ahora ya puedo hablar. Es que no, vosotros no lo sabéis, pero teníamos un problema técnico aquí que nos estaba comiendo la moral. Pues Dani, normalmente siempre empezamos aquí los programas diciendo, no, la primera pregunta es obligada, quién eres, qué tal, no sé qué, pero en tu caso, sabiendo todo lo que sabemos de ti, la pregunta que te vamos a hacer es si has montado en globo, ¿no? Porque en este mantra que se repite tantas veces, en plan, que parece que hay cosas como obligatorias que tienes que hacer en la vida, ¿no? Como lo de tener un hijo, ¿no? Nosotros ya sabemos que tú has traído churumbeles aquí al mundo. Lo de plantar un árbol, aquí no vamos a comentar mucho más, pero unos cuantos cientos o miles sí que seguramente has plantado. O cientos de miles, quizás. En tu caso, eso no vamos a entrar por ahí. Ahora te presentas en el estudio con un libraco de puta madre, que es otra de las cosas que se dicen, pues hay que escribir un libro, ¿no? En la vida hay que escribir un libro. Pues entonces ya solamente nos queda preguntarte si has montado un globo, tío. Pues aerostático no. En otros sí. En otros globos sí, no monta. En otros sí, a menudo. Bueno, cuéntanos un poco cuál es esta. ¿Quién eres tú y cuál es esta relación que tienes con la música? Bueno, iba a decir con la música africana, pero en tu caso es bastante más amplio que eso. Bueno, pues yo, como hemos dicho antes, pues soy un apasionado musical desde bien pequeño, ¿no? Yo ya desde los 10 o 12 años, pues ya iba con Milenio, con mis Cortatu, con mi Barón Rojo, pero vamos, tenía un espectro bastante amplio porque me gustaba mucho el flamenco, me gustaba mucho la música folk o la música celta, me gustaban la música de autor, muchas. Era un auténtico cóctel musical ya con 15 o 16 años, ¿no? Y con eso pues nos metemos en un poco en los 90, donde yo empiezo a descubrir a artistas africanos, a finales de los 80, principios de los 90, ¿no? Entonces, pues surge un flechazo brutal, ¿no? Cuando yo descubro a diferentes artistas, porque me di cuenta un poco que África es la madre de la música, ¿no? La madre del ritmo, la madre de la melodía, del canto, de la danza, y me doy cuenta que es semilla de todas las músicas que yo venía escuchando, hasta el punk más punk, de esos tres acordes vienen del blues, esto, o sea, todo lo que yo estaba escuchando me di cuenta que venía de allí, ¿no? Empezaron a brotar los festivales, diferentes festivales, la Sara Suristán, que fue un referente para mí, y empieza a entrar la música A mí, como vamos, la música africana, pues, como un torrente por todos los lados. Entonces surge un flechazo en el que toda esa música que yo estoy recibiendo, siento la necesidad ya de compartirla, ¿no? Entonces, cuando nace Mestizando en Radio Vallecas, allá por el año 98, ¿no? Donde había músicas de todas las partes del planeta, pero África prácticamente componía el 40 o el 50% de la programación, y las músicas de raíz afro, pues otro 30 o 40% o 50%. Entonces, pues puedo definirme como un apasionado musical, pero especialmente por los ritmos afro, ya sean afrolatinos, afroafricanos o afroamericanos o demás. Es mi... afrocaribeños. Mestizando, un viaje musical a través de los ritmos del planeta. Y os lo digo de memoria porque todavía tengo la camiseta en casa, ¿eh, Dani? Así era. Así es. Así era. Que fueron 11 años de programa musical en el que yo particularmente aprendí un montón. Luego he ido olvidándolo, claro, a partir del 2009, y he vuelto al punk. Pero... Yo también he ido, nunca dejo el punk. Yo puedo decir que, o sea, tú has seguido una evolución musical, yo puedo decir que he seguido una involución musical. En mi caso siempre ha sido un poco así. Pero vamos, que yo aprendí mogollón en aquella época con Dani, escuchando el programa prácticamente todo los domingo tras domingo. 11 años, ¿cuándo llegaremos a los 11 años? Pues el que viene. El año que viene. Que me he chupado. Bueno, pues vamos a hablar Afrohuellas, y antes de escuchar un tema, porque hoy sí que no queremos mucho que suenen todos los temas que has traído, para que la gente vea esa riqueza de la que hablábamos antes. Así que si nos haces un resumen en plan contraportada, ¿no? Te coges el libro, le das la vuelta y lees de qué va. ¿Qué es Afrohuellas? Pues Afrohuellas es un trabajo con el que pretendo reivindicar y difundir la obra musical que han grabado artistas africanos, africanas y afrodescendientes en el estado, en lo que conocemos hoy en día como Estado español. Y bueno, pues eso se remonta a los años 60, la década de los 60, hasta la actualidad. Además, incluyen una serie de capítulos introductorios, ¿no? Para contextualizar un poco con cada artista, donde hablamos pues de los primeros sellos discográficos, un poco de inmigración, un poco de las salas, de lo que hubo, un poco para situar a cada artista en la época o en el tiempo que le tocó desarrollar su carrera. A mí una de las cosas que he visto al leer el libro y ojearlo, aunque en formato digital, ahora ya lo tengo en la mano y es mucho mejor, huele bien. Pero sí que he visto que, a ver, es obvio que lo has escrito como desde un punto de vista didáctico, ¿no? Que sirva más que como un libro que te pones a leértelo y vas pasando hojas y tal. Hay mucho aquí de obra de consulta. O sea, este es un libro de estos que tiene que estar en la estantería y que tú de repente dices un día, ¡ay, este grupo, cómo se llamaba! Voy, lo miro aquí. Ah, mira, está aquí este disco, tal, no sé qué, lo busco. ¿No? Esa es un poco la finalidad del libro. Sí, es un poco la idea. Bueno, cada uno o cada una decidirá un poco por su forma de eso como lo quiere leer. Hay gente que ya se la ha leído y en cambio hay gente que ha empezado, que me comenta que ha empezado eso y que no pasa de la página 120 porque dice, es que cada página tengo que tener el móvil, el Spotify, el YouTube, el no sé qué, el marcador verde, el marcador rojo. Entonces hay gente que cada uno lo está viviendo de una manera diferente y lo está interpretando. Pues ya te digo que hay gente que se la ha leído del tirón. Yo creo que lo mejor, desde luego, es, porque los principales protagonistas son los artistas, ir saboreando a cada artista despacito, sin prisa y teniendo... Pues, yo cuento mi fórmula, hasta la 120 del tirón. Sí. Y luego de ahí en adelante vas picoteando. Pero ahí ya sí tienes que tener esa ayuda de, pues eso, algún repositorio de música que te ayude a localizar esas cosas que se van mencionando. E ir empezando quizá por los que te van sonando, para ir entrando poco a poco, para luego acabar en los que no conoces ni de coña y empiezas a descubrir. Ahí es donde de verdad Afrohuellas se manifiesta como una obra imprescindible. Una preguntilla. Suponemos que vas años, que has escuchado un montón de discos, que has ido a un montón de conciertos, festivales, etc. Pero ¿cuál fue un poco el germen, que supongo que pasó hace muchos años, que te llevó a indagar, investigar en esta música, porque también leí algo sobre el rastro, que fíjate, yo mi recuerdo del rastro son de ir a Tirso, no tenía ni idea, inculta de mí, de que también podía haber encontrado música africana allí en el rastro, pero no tenía ni idea, ¿eh? Bueno, música africana no, era... había algunos puestos que podías encargar música internacional. Entonces, si tú traías un título y un nombre, ellos te lo traían. Unas cuantas semanas, en una TDK o en una Crescendo, te podías elegir incluso si la querías más cara la cinta, de mayor o menor calidad, y te lo traían en unas semanas. Y entonces, pues sí se podía encargar alguna cosa, pues, como Alpha Blondy, que fue uno de los, yo diría... El primer disco africano que yo tuve no fue de Alpha Blondy, lo compré allí precisamente, encargado en un puesto que me tardó casi 2 meses en llegar, ¿eh? Por lo menos, sí, pero vamos, sí se podía encontrar. ¿Y el chispazo de empezar a indagar, escuchar, cuál fue? ¿La música africana? Sí. Pues, vamos a ver, yo digamos que en los 90 se me queda un poco pequeño el mundo del rock, del punk y demás, ¿no? Entonces busco calmar mi sed de nuevos horizontes musicales en otros sitios. Y encuentro la música africana. Encuentro la música africana, pues, sobre todo a través de Alpha Blondy, de Ali Farka Touré, y digo, madre mía, esto no es el disco de Songhai con Ketama, con Tomani Diabate, un jovencísimo que yo no había oído la cora nunca, ¿no? Y cuando oigo eso, cómo encaja, cómo se abraza con el flamenco, sí. Cómo se reencuentra, digamos, ¿no? No era una fusión, cómo se no me acordaba, pero es verdad que ahora dices lo de Ketama, es verdad. Y se abraza, sí. Y yo escuchaba eso, pues claro, alucinaba, ¿no? Con todas esas cosas. Entonces empecé a indagar más, con la suerte de que en aquel momento brotaron los festivales como el WOMA de Cáceres, pues que yo he ido desde los principios, más de 20 ediciones, y en sus momentos mejores, en sus momentos peores, el Etnosur también, y que me iban alimentando de más y más artistas, más estilos, más géneros, y donde iba abriendo todavía más mis esas, y iba pues encauzando mi pasión, mi afropasión todavía más. Se iban juntando todas las cosas y todos los astros en esa década, ¿no? Donde, bueno, también en Madrid la Sala Suristán fue muy importante, ¿no? Donde yo también aprendí mucho a viajar musicalmente y mentalmente, ¿no? Había unos DJs excelentes y la música africana era fundamental allí. Uh-huh. Y todo eso se me juntó como una coctelera en una época muy buena, muy buena. Y yo fui indagando y consumiendo y al final, pues eso... Al final estamos aquí. Siguiendo y al final estamos aquí, eso es. Al final estamos aquí. El WOMAD, Suristán, ya van saliendo cosas que luego yo creo que vamos a retomar en la conversación. Pero vamos a hacer hoy, como decía Juanfran, un ejercicio de intentar hablar menos, que esto es una cosa que nos caracteriza mucho a los caninos, y poner más música. Decíamos antes que tenemos una lista de 12 más un tema, no por superstición de no decir 13, sino 12 más el canino. Temas que nos ha traído Dani y que queremos escuchar todos dentro de un tiempo razonable para que luego las radios nos puedan redifundir dentro de sus huecos que tiene asignados en las parrillas. Así que, Dani, si te parece, empezamos con esa lista que tú nos has preparado. Nosotros hoy hemos hecho el vago totalmente, porque no hemos preparado ningún tipo de guión musical, que suele ser algo que aquí preparamos sesudamente y se prepara casi más la música que las entrevistas en este programa. Hoy, al revés, solo hemos preparado la entrevista y hemos traído los temas que tú nos has chivado. Así que los presentas tú. Vamos a ir con Guillén de Fac. Pues Guillén de Fac, sí. Te puedo decir, os puedo decir que es el artífice de que exista Afrohuellas. Es el, digamos que el punto total de inflexión. Yo tenía ya esto dando vueltas en la cabeza, ¿no? Pero cuando me entero de la existencia de Guillén de Fac, si queréis explico un poco quién es antes de o después de escuchar el tema, ahora, ¿no? Bueno, pues explico un poco Guillén, ¿no? Guillén nace en Guinea Ecuatorial, en la colonia española, en los años 30 y a finales de los 40, finales de los 30 a los 40, es hijo de un guardia civil y se viene a vivir a la isla de Mallorca, a Manacor, ¿no? Él empieza a cantar música blues, música jazz y también música popular mediterránea de les siempre en catalán. al loro que estamos hablando años 50, en una España muy dura, años 50, y a finales de los 50 pues estaba este hombre que rápidamente se peleó con su padre y se fue de casa a vivir en un prostíbulo muy joven, y empieza a cantar en inglés y en catalán, en los clubes, en los prostíbulos, en los hoteles de la isla de Mallorca, hasta que alguien le propone a principios de los 60 ir a Barcelona, ¿no? Entonces allí se convierte en una eminencia, ¿no? Había muy poca gente cantando en catalán antes que Raimon y contaditos más. Él empieza a regentar pues sitios como la Cova del Drac, por ejemplo, que es donde se forjó mucha parte de la contracultura catalana, ¿no? Y bueno, pues hubo muchos artistas de esa nova de la nova trova, de la cançó catalana, que empezaron versionando precisamente a Guillem de Fac, ¿no? Además él adquiere el apellido de su madre, ¿no? De la familia de Fac, de la etnia Fang de Guinea, que es alucinante, pues un negro, recibió la censura muchas veces, un negro rojo, como decía uno de sus censores, y encima canta en catalán. Uno de sus censores lo dijo unas cuantas veces, incluso está publicado, ¿no? Es una persona de una magnitud impresionante. Para que os deis cuenta, cuando Lluís ya sacó su primer disco, o Serrat, Guillem ya había sacado 5. O sea, estamos hablando de un personaje de una magnitud tremenda. Cuando yo descubro la existencia, yo, como hemos hablado, un apasionado de la música, seguidor también de la canción de autor y de muchas cosas, y descubro pues hace 5, 6, 7 años que existe Guillem de Fac, digo, madre mía, esto, o sea, no puede ser, ¿no? Es una injusticia tan grande, ¿no? Que lo que ha pasado con este hombre, aunque ahora sí ha habido homenajes y ha habido una serie de tributos y bueno, pero no está efectivamente donde le corresponde. Y dije, pues yo conozco unos cuantos más que no están a la altura de Guillem de Fac, pero si hay unos cuantos más que merecen ser escuchados y recordados y bueno, y reivindicados, al igual que Guillem, ¿no? Entonces digamos que fue un poco el artífice, ¿no? He seleccionado un tema, Febre, que es el Fever, ¿no? Un estándar del jazz que popularizó Peggy Lee a finales de los 50, que yo cuando lo escuché en catalán, cuando yo conseguí el vinilo ese, llegó a mi casa y lo escuché en catalán, vamos, se me ponían los pelos como Scorpions, como dices tú mucho, se me ponían los pelos como auténticos Scorpions, vamos, de escucharlo, ¿no? Y de pensar, pues, ese hombre con esa voz profunda, con ese negro en los años 60 cantando en catalán y trayendo el fever al catalán, vamos, es el tema que he seleccionado de él. Un tema muy así de COVID también, ¿eh? Vamos a escucharlo. Tú no sabes lo que yo siento. Tu no saps què passa amb mi. Tant si veig com si en tu penso, sento una cosa que no sé com dir. Em ve una febre, quan t'enyoro, febre quan te tinc davant. Febre tot el dia i febre les nits en blanc. Escolta, estimada, a la que jo vull dir, com jo t'estimo mai ningú t'estimarà com el mereixes tu. Em ve una febre quan t'enyoro, febre quan te tinc davant. Febre tot el dia i febre les nits en blanc. Tu no saps el que jo sento. Tu no saps què passa en mi. Tant si veig com si en tu penso, sento una cosa que no sé com dir. Escolta, estimada, el que jo vull dir. Com jo t'estimo mai ningú t'estimarà com el mereixes tu. Em ve una febre quan t'enyoro, febre quan te tinc davant. Febre nits en blanc, febren les nits en blanc, febren les nits en blanc, febren les nits en blanc, febren. Pues uno de uno, ya hemos conocido a uno que no conocíamos y que deberíamos, yo creo, conocer, ¿no? Que por la historia musical que nos cuenta Dani, que hay detrás de este personaje, yo creo que hay que indagar un poco más. Dani, cuéntanos un poco, explícanos cuáles son los criterios que has utilizado para incluir a un artista, en alguna, a estos artistas en este libro, ¿no? O sea, hay un montón, no sé cuántas referencias, o sea, estábamos hablando de varios cientos de referencias musicales, creo que artistas era del orden de 400, si no me equivoco. 200 proyectos artísticos, 200, un poquito más, 205, 206 me parece que anda por ahí la cosa, vale. No lo sé exactamente. ¿Y cuál es el criterio? ¿Por qué sí puedes estar en Afrohuellas y por qué no? Vale, vamos a ver. Tienes que ser africano, afrodescendiente, haber residido en el Estado español y haber grabado un disco. Un disco, un single, algún EP, pasado un poco del tema de los singles digitales que hay un poco, porque sí hay artistas que tienen dos, tres singles digitales, no he podido entrar en eso porque sería, si no, en algún momento había que decir hasta aquí. Y bueno, principalmente eso, artistas africanos afrodescendientes que han publicado música en disco, en formato normalmente disco, y también he hecho una excepción, como he dicho antes, al poner a Perro Flauta, que no son precisamente uno de los que participan, entran como seis o siete bandas que sin tener ningún africano ni afrodescendiente dentro de su formación, sí dedican su música a géneros puramente africanos, como pueden ser el Etio Jazz o el Afrobeat. Esos son los criterios utilizados para entrar dentro. Y claro, habrá mucha gente escuchando y dirá, joder, 200, hay tantos. No, no, hay muchos. Tantos. Y eso es lo que te decía, se habrán quedado fuera unos cuantos, ¿no? Muchos, he tenido que hacer muchas cribas, porque también hay muchos grupos y muchos de ellos asentados aquí en el estado desde hace bastantes décadas incluso, que se dedican solamente a los conciertos en directo, a hacer talleres, a hacer escuelas, a hacer performance o a ese tipo de actuaciones, algo más didácticas, pero no han grabado. Entonces ha llegado un momento que tuve que hacer criba con eso. O sea que podríamos acercarnos un poco a tu libro, no a modo de novela o de ensayo, sino un poco como de consulta. Sí, puede ser, desde luego es un libro de consulta, ¿no? Para ir sobre todo, y yo creo que de búsqueda, una herramienta de búsqueda también, más que libro de consulta, yo lo definiría como herramienta de búsqueda, una vez leídos, como dice Juan Carlos, esos primeros capítulos introductorios, ya es ir un poco profundizando en cada artista, que habrá unos que interesen más y otros menos. ¿Y este era el origen un poco del libro? Sí, que fuera así, más o menos. Era la idea. Digamos que yo he intentado escribir el libro que me hubiera gustado encontrar, ¿no? Eso a lo mejor es un tópico que ha dicho mucha gente, pero en este caso sí era un libro que yo creí necesario, ¿no? Por eso que habíamos hablado de Guillén y otros muchos artistas. Creía que se iban a perder muchos discos, mucha información, muchos artistas, que se iban a ningunear o a silenciar determinadas obras fundamentales y trascendentales en nuestra cultura popular. Y un poco. ¿Y lo has podido englobar todo? ¿O se ha quedado cosas? Han fuera, quedado, claro. Llega un momento que tienes que cerrar, decir, hasta aquí, porque si no, no terminas el libro nunca. Siempre estaba esperando un artista nuevo, un disco que sale, un tal. Y llega un momento que tienes que cortar. Claro, pero por ejemplo para gente como yo, que no tiene ni idea, sería una forma de acercamiento muy buena el libro de Afrohuellas, ¿no? Yo creo que sí. Es una... Invitamos a la gente, o sea, no solo, claro que sí. Está dirigido tanto como para gente aficionados, seguidores de música africana, bueno, de música africana, ¿no? De músicos y artistas africanos y afrodescendientes que no tienen por qué hacer estilos africanos, como hay en el libro muchos que no hacen estilos africanos, pueden ser siempre con raíz afro, casi todos, pero No, o sea, pueden venir de otras partes que no sean África, el nacimiento de sus estilos y géneros. Sí, no, yo, a mí como aficionado a la música, estos son los libros que quiero encontrar cuando no tengo ni puñetera idea de nada, ¿no? Total. Yo, uno de los libros de música que más he leído, que sigo leyendo y que sigo consultando, es el clásico La Rough Guide of Reggae. Uh-huh. Yo cuando me empecé a introducir en el reggae, encontré ese libro en una biblioteca y para mí fue como... ya había rastreado algo de ska, algo de clásico y tal, pero para mí ese libro fue abrirme un montón de puertas y ir leyendo, ir anotando. Y me gusta que me digan, y para hacerte una idea de esto, los discos fundamentales son este, este y este. Escúchatelos y luego ya tú ve por donde quieras, ¿no? Entonces a mí este tipo de libros que has escrito me parecen básicos para acercarte a algo con un poco de criterio y no haya lo loco. Incluso más en esta época de internet donde toda la información está ahí, pero pasar, a mí me parece que es necesario pasar por una criba previa, porque si te enfrentas a toda esa información de golpe, te puedes volver loco y no sabes por dónde empezar, no sabes si estás cogiendo lo fundamental o no. Y que haya, yo te doy la enhorabuena porque que haya un libro así, a mí me parece necesario. Vamos. Muchas gracias, muchas gracias. Pues vamos a escuchar otro poquito de música y vamos a un paso más en ese playlist de música de afrodescendientes o africanos, publicando desde territorio español, que nos ha traído Dani. Uh-huh. Pues vamos con el grupo Máscara. El grupo Máscara estaba formado por los hermanos Zamora, vienen de Guinea, concretamente de la isla de Anobón, que es una isla que ha sido portuguesa, que ha sido española también, según, y vamos, pertenece a Guinea Ecuatorial, aunque hay un país en medio, Sao Tomé y Príncipe, está incluso en medio, que pilla retirada, pillaría enfrente de Gabón, pero ellos vienen de ahí. Algunos de sus componentes fueron obligados a ir a trabajar a las plantaciones que luego venían para España, que tan ricas han hecho a unas cuantas familias españolas de cacao, ¿no? Esas marcas familiares de las de toda la vida, ¿no? Pues algunos fueron obligados a ir de la isla de Anobón a Bioko a trabajar en las plantaciones de cacao, y en los años 70 empezaron a venir aquí. Son tres hermanos y un primo. Y bueno, pues al principio tocaron con varios nombres en los 70, luego hicieron el grupo Guinea, que fue uno de los primeros discos africanos en el año 82 que se publicó en España, y fue un poco más disco, era lo que había en los 80, pero con este trabajo del año 89, Bimole, y ya como grupo Máscara, sacaron un disco en anabonés, la mayoría de las canciones cantadas en anabonés, y dejaron todo lo disco y todo lo que se llevaba en moda en aquellos entonces y lo que los productores les obligaban incluso a grabar para sacar un disco de música popular, basado en la música popular, en varias músicas populares de Guinea y sobre todo de la isla de Anobón, y cantado en anabonés y alguna canción en inglés. Y he seleccionado porque creo que tiene un valor increíble, ¿no? La publicación de este disco fue una apuesta valiente, pasó desapercibido en su momento, año 89, pero no estaba preparado, digamos, todavía no había un caldo de cultivo en la audiencia, digamos, de por estas tierras, sobre la música africana, pero a mí me parece un disco que, pues, a reivindicar. Y ahí está el tema este que he elegido hoy, Olia Candoma, ¿no? Que es como se titula. Ellos son Máscara. Vamos con ellos. Thank you. Máscara, dos de dos, ¿no, Juanfran? Vamos, sí. Dos que hemos conocido. Sí, mira, has hablado antes, cuando hablabas de Máscara, tú dijiste que estaban pasando del rollo disco y de lo que les decía a los productores que tenían que hacer, y que hicieron un disco de música popular, ¿vale? Yo me quedo con eso de música popular porque es una cosa que hablas en el libro y que también queríamos traer hoy a debate, ¿no? Bueno, queríamos traer, antes de empezar a hablar en general de la música africana, queríamos hablar de dos cosas. Uno es, relacionado con esto, el término de la world music o de las músicas del mundo. Y el otro gran melón es en la uniformidad con la que hablamos de África, ¿no? Entonces, respecto al primero, pues sí que en el libro que ya hemos hablado antes de que empezase el programa de esto, sí que criticas, y yo también estoy de acuerdo contigo, el término world music por colonialista, básicamente. Podríamos hablar de racismo también, incluso. Exactamente. A mí el término world music o músicas del mundo, la verdad que nunca me ha gustado. No conozco músicas que no sean de este mundo. Además, me encantaría, pero no conozco nada más que músicas de este mundo. O sea, todas las músicas son del mundo. Me gusta más el término, sin entusiasmarme tampoco, ritmos étnicos o música étnica, ¿no? Porque lleva unas connotaciones culturales que sí que definen un poco mejor. No soy muy amigo de las etiquetas en general, ¿no? Porque la música y los artistas hablan por sí solos muchas veces sin necesidad de que les etiqueten. Pero en el término world music está claro y es evidente, a pesar de que luego ha tenido resultados muy buenos en otra, porque nos ha abierto un abanico muchas veces de sonidos que antes no estaban, pero el origen del mercado, principalmente, antes eran en los 80, las discográficas eran muy poderosas y estaban a la búsqueda, pues, de un nuevo Bob Marley, directamente. Bob Marley triunfó, vendió muchos discos, le dicen que es el primer artista del tercer mundo, así te lo presentan, del tercer mundo, como si hubiera, no sé. Vamos, entonces fue una búsqueda. El mismo Fela Kuti recibió una oferta de Island, ¿no? Afortunadamente no la aceptó, ¿no? Para convertirle en una estrella, ¿no? Y hubo muchos, pues, que tuvieron que adaptarse, amoldarse, para que su música fuera publicada a nivel. Entonces creo que es un mal término, ¿no? Porque pone una barrera cultural entre la música, como hablábamos, anglosajona y norteamericana y británica principalmente, basándose en el pop y en el rock, con el resto del mundo, ¿no? Esas eran las predominantes, las más escuchadas, y luego están las demás, ¿no? Músicas del mundo, ¿no? Metidas ahí en un saco todas, ¿no? Como si... Sí, eso también es flipante, porque al final estamos hablando de rock y pop, pero... Han fagocitado un poco sus orígenes, pero que los orígenes del rock también son africanos, si nos vamos yendo para atrás. Pero completamente. Tú dirás, si Robert Johnson no hubiera grabado esos blueses en los años 30, si Muddy Waters y B.B. King no hubieran electrificado su guitarra, si Hendrix no hubiera metido su alma por los cables de esa Fender, o sea, desde luego nada sería igual, nada sonaría igual, ¿no? Si el blues no hubiera existido, quizás no existiría el rock and roll, no existiría el rock como hoy lo conocemos. Todas las grandes bandas a las que se rinden pleitesía, ¿no? Los Beatles, los Rolling Stones, han empezado versionando artistas negros, ¿no? Los míticos Pink Floyd, no significa fluido rosa, como muchos sabemos, ¿no? Significa Pink Anderson y Floyd Council, los dos bluesmen preferidos de Syd Barrett, ¿no? O sea, hay una influencia en todo brutal, ¿no? Y más si nos metemos en la música afrolatina, ¿no? Y en la afrocaribeña, ¿no? Sí, de hecho, todo este debate que ha sido muy reciente en España de la apropiación cultural de Rosalía, ese debate ya estaba en los años 50 cuando se hablaba de Elvis Presley, que se decía, ¿qué está haciendo este chico blanco tocando música de negros? Eso es un poco doloroso. Yo a Elvis le tengo un poco de manía por eso, sé que es un sacrilegio, porque muchos me odiarán por esto. Quizá le he escuchado de los que menos por eso, porque es que para escuchar a Elvis me pongo a otros que lo hacéis, que me gustaban más. Y da la casualidad que eran negros. Pues vamos a escuchar otro tema de este playlist musicoso que nos ha traído Dani. Otro tema. Vamos con Baron Jabulu. Baron Jabulu es un guineano que lleva desde de principios de los 90 afincado aquí en Madrid. Pero vamos, he querido traerle hoy porque es digno de mención lo que ha hecho. Tiene como 15 discos, él se los ha autopublicados todos, menos uno o dos. Ha creado su propio sello, Nomo Lines Production, donde además ha producido y ha servido de mecenas a otros artistas guineanos o de otras partes de África. No solo sus 15 discos publicados, que hay en nada, sino que también ha escrito varios libros de poesía, de teatro, narrativa, de cuentos africanos. Ahora ha escrito recientemente uno sobre las músicas de Guinea Ecuatorial. Bueno, y yo creo que estar 3 décadas en España autoproduciéndote culturalmente y siendo africano, pues tiene un valor tremendo. Llegó hasta, fundó un festival que se llama Africanos en Leganés, que se ha hecho 5 ediciones en Leganés. Él es el que lo dirige, lo presenta, lo organiza. Bueno, es todo pues una institución. Y he querido, pues además ha hecho de todo dentro de su carrera, ¿no? Ha hecho cosas con sintetizadores, cosas más de raíz, cosas más populares, cosas más tradicionales. Y he traído un último tema que se ha asociado con uno de los sellos que ha salido últimamente para trabajar sobre los ritmos afros, que es Daikarai, que está en Ibiza. Y con ellos ha grabado un EP de varios temas, donde está el siguiente que vamos a escuchar, Panafricano. Es el sello Daikarai lo funda Juan Soul, que es un canario que está afincado en las Baleares desde hace tiempo, es un DJ y productor, y ha hecho junto a Barón este tema tan bonito. Panafricano, basándose en un ritmo clarísimamente electro-afrobeat. Vamos con él. Yema wo mama boom, makowo is papa la panglis. Bana ban so Africa, na konzemba na lingala, boyamba lo sako na pino, na konzemba mono kwambo kaiyo. Kema, kema, kema, oyokiango. Para el continente. Chaman, chaman, chaman, chaman, chaman. si bo jo vo so vo man vo ban bo mo lu ma su la o to be di bo wa fa ni tam you ma wa mama bo an africano an africano unida da africana an africano akowo is papa la panglis El varón ya Buglu, que se lleva un montón de tiempo también aquí haciendo música e incluso organizando festivales en Leganés, en este programa Barrio Canino 287, que estamos dedicando al libro Afrohuellas, con su autor, Daniel Escudero Cana, que bueno, estamos haciendo un repaso a todos estos artistas africanos o afrodescendientes que han estado publicando música desde tierras españolas, así es como es el subtítulo de este libro, y que para el gran público, incluso para muchos otros públicos no tan grandes, han pasado desapercibidos, no los conocemos, ¿no? E incluso estamos tentados, escribiendo el guión y leyendo y tal, de poner aquí, bueno, pues vamos a dedicar el programa a la música africana, ¿no? Como si fuera a ser una cosa ahí, como imagínate que hubieras dicho a la música europea, que te puede entrar una polca o te puede entrar una sevillana. Pues en esa enormidad que es África, a la música africana, como si fuera una única cosa, todo uniforme, más o menos, con sus variaciones, cuando estás hablando de yo no sé cuántos cientos de géneros distintos en países que de uno a otro, de una punta a otra, pues hay una diferencia enorme. Y detrás de todo esto está una gran verdad, Dani, y es que no conocemos África, no tenemos ni puñetera idea del continente más cercano, o sea, del continente, no siendo el nuestro, más cercano que tenemos nosotros, que está, como decíamos en la introducción, a tiro de piedra, ¿no? Que está ahí al lado y que hemos tenido relaciones históricas y las seguimos teniendo, pues bueno, de todo tipo, ¿no? Bueno, de un tipo chungo, sobre todo predominantemente. Claro, es que tampoco conocemos esa historia de España como potencia colonizadora, que también es muy desconocida, muy silenciada, o sea, no desconocida, es silenciada. Entonces, cuéntanos un poco qué aspectos de esta historia silenciada son un poco los que intervienen y que además marcan muy claramente esta historia de intercambio cultural. Pues sí, desde luego ha sido una de las facetas que más me ha apasionado a la hora de investigar y hacer el libro, ¿no? El vínculo que tenemos con África, mucho más fuerte de lo que yo me creía. España, vamos, durante mucho tiempo la península ibérica se llamó Al-Ándalus y estuvo evidentemente ocupada, como todos sabemos, por mayoritariamente gente que venía del norte de África. Todo eso ha dejado una huella imborrable, pues hasta finales del siglo XV, ¿no? En nuestra cultura, aunque no haya sido suficientemente reconocida, ¿no? Pero es que, bueno, luego tenemos un pasado esclavista que evidentemente tampoco sale en los libros de historia. Es algo que a mí me rechina y vamos, profundamente. España, desde los siglos XVI y XVII, fue la primera potencia esclavista mundial, ¿no? Aquí había mercados de esclavos en Valencia, en Sevilla, en Mérida, en Badajoz, en Huelva, en un montón de sitios, venía gente de toda Europa a comprar esclavos a España, tanto cuando era legal como cuando luego fue legal, ilegal, ¿no? Que eran los ingleses los encargados de controlar a los españoles y a los portugueses, que éramos los que hemos seguido traficando. España, ya sabéis, que es el último país en abolir la esclavitud de Europa, ¿no? 1886, hace nada, mis abuelos casi estaban vivos cuando lo hicieron. Y hasta entonces ha sido, pues, un negocio muy boyante. Había poblaciones como Sevilla, como Huelva, que llegaron a tener un 20% de población negra, ¿eh? Te hablo subsahariana. No te hablo ya de esclavos canarios que trajeron allí y se produjo un etnocidio completamente con la población que allí había y los trajeron a muchos de esclavos, a los que no sometieron los trajeron de esclavos para acá, pero del África subsahariana, del África negra, digamos, había poblaciones, incluso Sanlúcar de Barrameda llegó a tener el 50% de la población negra, ¿no? Estamos hablando que hoy en día la población extranjera, digamos, en España es un 10%. O sea, fijaros la cantidad de población negra que había. Había muchos que eran libres ya, se habían ganado su libertad. Algunos porque eran viejos y costaba mucho mantenerlos, ya no rendían, ¿no? Entonces, pues, y otros porque se ganaron su libertad de diferentes maneras. Toda esa población se estuvo mezclando en nuestra cultura. Porque es que había, claro, por supuesto, el clero tenía muchísimos esclavos, todo aquel que se lo pudiera permitir, había obispos que tenían 100, 200 esclavos, marqueses, pero todo aquel que se pudiera permitir, familias acomodadas, tenían un esclavo. A lo mejor aquí en Madrid, o en la cultura popular de nuestro siglo de oro, aparecen en sainetes, en obras de teatro, en cuadros, en no sé qué, ¿no? Aparecen en la vida cotidiana. Todo eso influyó radicalmente en nuestra cultura y en nuestra forma de entender la música y el baile, ¿no? En dar forma al flamenco, por ejemplo, ¿no? Pero claro, el flamenco se ha intentado blanquear tanto, ¿no? Que incluso al propio pueblo gitano le ha costado que le reconozcan, ¿no? Su autoría de muchas de las cosas y de las influencias en la creación del flamenco. Pues imaginaros a la población negra, ¿no? Tango, fandango, los tangos, los fandangos, todos esos palos tienen un nombre de origen completamente negro. Y si ves los bailes flamencos de la época, el barrio de Triana era un barrio que estaba lleno de negros en aquel momento. Está la hermandad de los negritos, que se conoce con el nombre paternalista de los negritos en Sevilla, una de las más conocidas, de 1393, donde acudían los negros más por necesidad, estos negros que ya no valían para servir, más que por fe, ¿no? Para poder reunirse, poder alimentarse y demás. Todo eso ha influido en nuestras jotas, en nuestra cultura popular, en todo, mucho más de lo que reconocemos, incluso en el barroco europeo, en la música culta, se supone, del máximo su esplendor, casi el barroco europeo, esas síncopas eran influenciadas por bailes y por ritmos africanos, tuvieron una influencia brutal. Ya no decimos nada en todo lo que viene de Sudamérica, ¿no? Si eso nos ha influido, pues todo lo que viene de los negros que llevó España a Sudamérica, a Cuba en forma de rumba, a Colombia en forma de tango, de bullerengue, todos esos nombres son africanos, vienen de allí, nos han influenciado. El tango argentino, el candombe uruguayo, todas esas raíces, o sea, nos han influenciado brutalmente. Pero hay una historia silenciada, parece como si el tema del esclavismo fuera cosa de película del oeste, ¿no? De aquellos que trabajaban en los campos de algodón a golpe de látigo en Estados Unidos y que nunca hubiera tenido nada que ver con nuestro país. Pero es que ya sabéis que aquí en España tenemos una particular forma de contar la historia, muy desmemoriada y muy manipulada, ¿no? Nos han contado que somos la España de las tres culturas, ¿no? Como mucho, ¿no? Siempre bajo el paraguas de la cultura dominante, pero es que eso está supeditado a las religiones, ¿no? Y realmente no, somos un crisol de culturas en que la cultura africana, la cultura negra, nos han influenciado en toda nuestra música, en ser quienes somos, en ser como somos. Y no hay nada más necio que un pueblo que no reconoce sus raíces y sus orígenes, ¿no? No, no hay nada más necio. Y un pueblo que nunca puede llegar a ser libre, ¿no? Si no se conoce. Sin poner, tampoco me parece que sean grandes ejemplos, ¿no? Pero otros países como Francia, como Alemania, pero sí han reconocido un poco todos esos genocidios, todas esas explotaciones humanas que han tenido, las han recompensado económicamente, en que nada puede compensar lo que han hecho, pero sí están a otro nivel, han integrado dentro de su cultura a otro tipo de culturas, cosa que aquí no ha pasado. Y nos estás hablando de este pasado esclavista del Estado español y de todas las tropelías que se han hecho por ahí, no solo España, también muchos otros países europeos, pero luego también hay otro eje de influencia, quizá incluso más reciente todavía, que es todo este pasado colonial, en el que también España ha metido mano allí, ¿no? Aquí aparecen dos nombres enseguida, ¿no? El Sáhara por un lado y Guinea por otro. Eso es. En el caso de Guinea es alucinante, ¿no? Porque aquí, como os he dicho, participan 200 y pico proyectos y artistas, ¿no? Pues yo sabía que había muchos artistas guineanos aquí, pero yo me quedé alucinado cuando el 25% de los artistas y proyectos que participan en Afrohuellas son de origen guineano, de Guinea Ecuatorial estoy hablando, de Guinea Ecuatorial, el 25% de ellos. Como un país pequeñísimo, pequeñísimo, que la mayoría de la gente tampoco sabría situar en un mapa de los españoles, como un país de 1.300.000 habitantes o 400.000 habitantes, que solo tiene 8.000 personas aquí en España. Marroquíes hay 800.000, por ejemplo. El segundo es Senegal, que son 60 y tantos. Es el décimo país que más aporta. ¿Cómo puede haber un vínculo cultural tan grande con nuestro país? ¿Cómo? En el año 68 dejó de ser colonia española. Yo en los 70 ya estaba estudiando la EGB. Jamás oí hablar de Guinea. Jamás oí un vínculo con Guinea. Estaba reciente, en los 80 estaba mucho más reciente. O sea, muy fresco para que entrara. O sea, eso que hablábamos de los otros países que han enriquecido su cultura sin ponerles en un pedestal, como he dicho antes, aquí se ha silenciado y anulado completamente. Lo único que yo creo que guarda la memoria colectiva un poco de Guinea es aquella horrible canción del Colacao, ¿no? Yo soy aquel negrito del África tropical, ¿no? Que mientras curraba para las empresas de toda la vida y hago rico, pues corto el cacao. Pues eso es lo único que sabemos, pero en Guinea, o sea, hay muchas familias que se han hecho ricas con la esclavitud en Andalucía y en otras partes y con las colonias, con Guinea. Siguiendo con las colonias, porque la siguiente artista que vamos a presentar es toda una eminencia, quizás sí haya tenido más visibilidad en nuestra colonia del Sáhara Occidental, ¿no? Quizá la denuncia de su injusta y cruel situación, ¿no? Que está desgastando a un pueblo que lleva desalojado de su tierra natural y viviendo en campos de refugiados desde hace 30 años con la complicidad internacional, pues quizá de ellos sí, por vía cultural, por vía del cine, por vía de la música o quizá por la cercanía, sí tenemos un poco más de relación y conocimiento, ¿no? Del Sáhara Occidental. Pero el caso de Guinea es alucinante, el desconocimiento es alucinante que hay, porque ha sido. Y del Sáhara Occidental, pues bueno, la siguiente artista que vamos a poner, Marien Hassan, toda una institución fallecida, pues ha sido un grandísimo altavoz, ¿no? Para su pueblo, ¿no? Para denunciar la injusta situación que está viviendo su pueblo durante todas estas décadas, la injusta y cruel situación a la que se está enfrentando su pueblo y su sociedad. Ella, gracias a nuestro país, al sello Nube Negra, que aquí pudo introducir y fue aceptada su cultura afortunadamente por diferentes círculos, pues se catapultó al resto del planeta y ha podido llevar su mensaje, el mensaje de su pueblo, por todo el mundo, ¿no? Y no solo ella, sino muchos artistas que han venido después. Por ejemplo, Asisa Brahim está afincada en Barcelona, saharaui, y ahora cada vez que saca un disco está a la lista de los ritmos étnicos, de los mejores discos elegidos por los ritmos étnicos por la crítica internacional, ¿no? Que se dedica a ello. O sea que sí hay una buena escuela de músicos saharauis que tienen mucho, mucho vínculo con España y que difunden la problemática saharaui. Marien Hassan, desde luego, es una institución. Sacó muchos discos con el sello Nube Negra, giró y falleció en el año 2015. En el año 2016 se publicó un disco libro DVD, La voz indómita del Sáhara, que traía temas inéditos como el que vamos a escuchar, aparte de muchas páginas hablando sobre la vida de Marien y sobre el pueblo saharaui, además un DVD documental que es muy recomendable ese comprarlo, la verdad. La voz indómita se llama el disco de Marien Hassan. نعرف ليلة ما يتعقب شيرو متخبا مول الصعب والله وافق جملي وحشي في قلبي التالي الطالح اللي متنشي خممت مبرك خوف ذاب النو برمزه ونمحشي والله نمشي قلت الصواب شن suena esto, ¿eh? Esta sí la conocíamos. Sí, sí. Esta sí. Bueno, pues hablamos de conocer, no conocer, pues vamos a meternos ya en el máster para dummies de 0 a 100 de música africana. A ver, para un poco hacer como una especie de paraguas de qué es lo que hay dentro de África, ¿cuántos estilos musicales o géneros musicales podríamos mencionar así a grosso modo? Claro, porque es que podía lo que decíamos ser antes, música europea, pues mucha. Música africana. Es que podía ser infinito, infinito. Mira, hoy están teniendo mucha influencia en las nuevas tendencias estas musicales, el reggaetón y el trap y todas estas cosas. El bikutsi, ¿no? El bikutsi también se llama, que es un ritmo camerunés, ¿no? Que parece que está todo el kuduro. Hay ritmos que dicen, joder, lo nuevo que estamos sacando, hostia, estáis basándose en lo más tribal, a lo mejor que había, ¿no? En el kuduro, que se lo llevaron a Haití, de Haití vino para otro lado, ¿no? Hay algunos que son fundamentales, a lo mejor ahora que sí están teniendo una trascendencia fundamental y un reconocimiento internacional. Uno de ellos es el Afrobeat. El Afrobeat a partir de este siglo está teniendo un revival en todo el mundo y es un género ya practicado en todo el mundo, como le pasó al reggae en su momento de Jamaica, pues ahora al Afrobeat salen bandas de Afrobeat de todos los lados. El etio jazz pasa lo mismo, ¿no? Una forma de entender el jazz con unas raíces étnicas y etíopes, vamos, que también está teniendo mucha escuela. El surcus, que viene de la rumba, no se sabe primero si fue el huevo o la gallina, ¿no? Si vino la rumba cubana de aquí o fue el surcus para allá, ¿no? La rumba congoleña, surcus, también es uno de los estilos de más repercusión. El jaúl, que es uno de los estilos del desierto, a nosotros nos toca muy de lleno, ¿no? Porque es típico de los pueblos saharauis, sobre todo. El blues del desierto, ¿qué os voy a decir, no? La madre del cordero, ¿no? De rock y el pop actual, ¿no? Todos los orígenes que salen de allí. El embalá senegalés, el embalax o embalá en francés pronunciado, también es un ritmo que está teniendo mucha repercusión en muchos bailes y en muchos ritmos bailables que se están utilizando. El Makossa de Camerún, también de Manu Dibango, pues que hay muchísimos estilos realmente. En África, vamos, no podría decir ni una milésima parte de ellos, ¿no? Porque es inmensa la cultura africana, la forman miles de etnias y de culturas, que es inmenso el legado musical que ellos tienen. Y de todos los que has dicho, yo me suelan tres. O sea que... Eso está muy bien tenerlo grabado, sí. para darle atrás en el podcast, le vais dando pausa y vais buscando uno a uno a ver qué ha dicho, ¿no? El Ray Argelino también es muy... Seguro sí, lo conocerás, sí. Más, ha sido fundamental. También el Xavi, sí. Xavi del norte de Marruecos. Sí, la parte... Sí. Que luego usas otra cosa, que... Dices, joder, claro, es que el norte de África obviamente también es África. Pero luego tienes en cuenta, porque cuando piensas música de África, piensas en el África subsahariana, básicamente. Uh-huh. Y no te das cuenta, pues que, yo qué sé, que Marruecos, Ceuta y Melilla son, Ceuta África, y Melilla, ¿no? Son africanas. Hablando de colonias. Claro, y estamos hablando de ritmos y tal, pero toda esta sonoridad de la música del continente africano no depende también, no solo del ritmo o del estilo, sino también de los instrumentos que se tocan, que también muchas veces son muy particulares. Entonces vamos a hacer también un barrido de cuáles son esos instrumentos más o menos típicos o que son característicos de esta música que estamos escuchando hoy aquí y que seguramente, bueno, sí, es todo como muy brillante, pero que no identificamos sí. Los instrumentos uno a uno. Bueno, instrumentos africanos, de percusión hay muchísimos, ¿no? Los balafones y los yembés, las marimbas, todo ese tipo de instrumentos. África es un instrumento muy, muy percutivo. Y de cuerda, sobre todo de cuerda también, percutivo y de cuerda, yo creo que son los instrumentos más. La cora es fundamental, ¿no? Ese arpa africano hecho con una calabaza de 21 cuerdas, normalmente. El engomi, que tiene es una familia de muchos de cuerda también, de la parte mandinga, también es muy popular porque lo hay de muchos tamaños. El gimbri, que es una especie de bajo, también son muy típicos. Y yo creo que lo que son... Los africanos son especialistas en decir, a ver, ¿qué hacéis vosotros europeos saxofones? Ven aquí que te voy a enseñar yo a tocarlo, ¿no? Porque cuando empezaron los a coger instrumentos traídos de otra parte, ellos han creado, pues el afrobeat, por ejemplo, no había instrumentos de viento metal en África hasta que no lo llevaron los europeos. Sin embargo, hay muchos géneros que han nacido de africanos que han sido con instrumentos de fuera. En Estados Unidos lo mismo, ¿no? Pues el jazz, cuando venían esas bandas militares, ¿no? Con esos instrumentos de metal, pues vino gente como Charlie Parker y decía, a ver cómo suena eso, trae para acá que lo voy a coger yo y te voy a... Y entonces, pues bueno, también no solo son especialistas y con sus propios instrumentos, sino que han reinventado el resto de instrumentos, ¿no? Han cogido los bajos eléctricos y las baterías y que habían formado en otros lugares y las han reinventado la forma de tocarla también. No, estaba pensando un poco, pero a lo mejor estoy un poco desbarrada, sin poder enchufar, o sea, quiero decir, utilizan madera para hacer las cuerdas, utilizan las tripas de algún tipo de animal, el origen un poco de los instrumentos, porque te digo, hablar un poco como de modernidad, entre comillas, pero el origen de la percusión. No hemos hablado de la percusión. Y bueno, la percusión sí, es los instrumentos, la percusión y el canto. O sea, no sé cómo es, sí. los bongos estos o como... El djembé, por ejemplo, los bongos, que son un instrumento que ya se toca más en el Caribe, tiene su origen africano. Arriba por las darbucas en el norte es lo que más se suele utilizar. El yembe en Madrid fue el instrumento nacional durante la época de los 90. No había una manifestación y tuvieron mucho que ver estos instrumentos, o sea, estos instrumentistas que crearon escuelas y talleres donde aprendió mucha gente. No había una mani o no había un sitio como el 2 de mayo, como las escaleras del Retiro, donde, vamos, no se oyeran tan borradas auténticas. Pues sí, suelen ser normalmente elementos vegetales, maderas y tripas y tripas animales. ¿Y el origen era un poco para celebrar fiestas o para hacer ritos o sabes algo? Celebraciones, también trances, ellos tenían sus propios... todas esas festividades que la iglesia luego se ha ido apropiando, ¿no? Pues los solsticios, los todo ese tipo de festividades al sol, a la tierra, al agua, a las montañas. Hay cantos de mujeres simplemente palmeados en el agua, ¿no? Con el ritmo del agua mientras lavan la ropa, plas, no sé qué, utilizando la cotidianía, las rutinas diarias. Sobre todo percusiones y cantos desde épocas ancestrales es lo que nos han transmitido. Los instrumentos de viento eran más cuernos y silbatos, no eran tan sofisticados como los que había, no eran flautas con pocos agujeros, pero sobre todo canto, percusión y danza es lo que mama África, lo que la madre para aquí de la música, que es África, ha transmitido al resto del planeta. Claro, eso era lo que yo estaba pensando, más bien. Ya un poco para terminar este mini bloque, que hoy estamos haciendo mini bloques, ¿cuál crees tú que es la época más rica de la música africana? Porque vamos, para hablar de música nos podemos ir siglos atrás, pero me refiero en cuanto a explosión de bandas, explosión de grabaciones, empiezan a aparecer discos, empiezan a aparecer cosas, empiezan a mutar los estilos. ¿Cuál crees que es la más rica en ese? Pero de los africanos de aquí, sí, sí, sí. O del continente africano. Del continente africano. Ah, vale. Yo creo que África está en pleno esplendor siempre, constante. O sea, a mí me parece, hay gente que dice que ahora pues le está influenciando demasiado la música afroamericana, ¿no? El rap. Claro, antes era más fácil hacer la música con dos tambores y cantar, ahora es muy fácil llevarte unas bases, ¿no? Unas bases y cantar sobre ellas, ¿no? Hay gente que dice que está haciendo mucho daño eso, la música. Pero yo creo que África está en florecimiento siempre. Indudablemente, en la época de los 60 y sobre todo de los 70, hubo grandísimas, grandísimas bandas que han pasado completamente desapercibidas en la historia musical, pues que han hecho unos trabajos y unos discos que hay muchos... sellos discográficos que están recuperando muchas de esas obras maestras, ¿no? Que ni siquiera habían pasado el mercadillo de cassette allí en el mismo continente. Y yo te diría que casi la época de los 70, como en muchas otras partes y géneros, la época de los 70 fue muy buena musicalmente. La de los 80 para mí más floja, como también en otros eso, quizás se intentó plastificar demasiado los sonidos, ¿no? Y quizás dominaban demasiado las grandes multinacionales, como hemos dicho, ¿no? Y se buscaba quizá una comercialidad. Y a partir de los 90 yo creo que están arriba, en la cresta. Y en este siglo yo no dejo de sorprenderme de las cosas que salen, pero desde las más ancestrales hasta las más vanguardistas. Se está haciendo unas cosas dentro del campo del afrofuturismo o de la música electrónica que alucinas por allí, ¿eh? Se están haciendo verdaderas obras maestras. Están siempre en ebullición. África está en ebullición musical siempre. Bueno, pues con esto preséntanos ya la siguiente de la lista, que esta ya la conocerá todo el mundo, espero. Toda una institución. Yo la tengo muchísimo cariño y estaba un poquito últimamente apartada de la música. Y estoy hablando de Begoña Bamatu, otra de las de raíces guineanas, ¿no? Para mí la voz femenina más grande que hay dentro de los ritmos jamaiquinos aquí en nuestro estado, ¿no? Lleva desde principios de los 90 en aquella maravillosa banda que recordaremos con esos pedazos de obras maestras que eran Malarias, ¿no? Con esos pedazos de discos, Hostal Caribe y Mind Step, vamos, inolvidables aquellos pedazos de discos, donde ella era parte fundamental. Y después, pues además de participar en muchos proyectos, en otros proyectos, como ser corista de Fermín Muguruza y de su contrabanda, pues empezó su carrera discográfica hace justamente ahora 20 años. Está a punto de celebrar los 20 años de su primer disco. Va a hacer además un concertillo muy chulo dentro de muy poquito, en el mes de diciembre aquí en Madrid, para celebrar los 20 años de su primer disco en solitario con la orquesta Kingston, ese Magia Negra, que se abría con todo un estándar del jazz también, con Autumn Leaves, el que ella hizo esta maravillosa versión en clave ska, que vamos, que merece escucharla 100.000 veces. Begoña Bamatu es. autumn leaves of red and gold. I see your lips, December kisses, some burning hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear Vosotros diréis, ¿por qué están estos hoy aquí con esto de la música africana tan pesados? Porque a lo mejor habéis pillado el programa a medias, que estáis escuchando la FM en alguna de las radios que redifunden este programa. Pues estamos en este programa 287 de Barrio Canino, hablando, verdad, del libro Afrohuellas, que ha escrito Daniel Escudero Cana, y que es un libro, decíamos al principio del programa, enciclopédico, en el sentido de que tiene una primera parte de introducción que habla un poco pues de toda la música de africanos o afrodescendientes que se ha ido haciendo en las últimas décadas desde el territorio del Estado español y que se ha ido publicando desde aquí. Pero luego además, aparte de esa introducción, de esa primera parte que habla de toda esta escena, ¿no?, de festivales, por épocas, de sellos discográficos, de lugares y tal. Luego, a partir de ahí ya tiene como fichas, digamos, organizadas por épocas y orden alfabético y tal, que son más de 200 artistas y que van recorriendo un poco los proyectos en los que han participado estos artistas y los discos clave, ¿no? Con un montón de portadas que podéis ir ahí revisando y que esto, como decíamos al principio del programa, está en plan de post-it de esto de pequeñito, de marcar la página, anotación, fluorescente, lo que vosotros cada uno hagáis. No pintéis los libros, por favor, que eso duele. Bueno, pero bueno, es vuestro libro, hace lo que os dé la gana, pero está de marcar la referencia y dejar ahí el libro, irte a la plataforma que sea o al colega de turno que te lo pueda rular, escuchar esto, flipar en colores, volver a la página en cuestión, seguir ir tirando del hilo de una madeja que ya os decimos que es infinita, pero que este libro te da las pistas para poder empezar a desmadejar eso durante, iba a decir, unos meses. O años, la verdad es que la cosa es monumental. Y por eso estamos hoy haciendo este programa, porque estamos un poco ayudando a tirar de ese principio de la madeja, que en verdad es en la fase en la que nos encontramos la mayor parte de los caninos que estamos hoy en el programa. Que por cierto no está Harry, que seguro que iba un poco más avanzado que nosotros, pero mira, como nos falta, yo creo que casi mejor, porque nosotros estamos como mucho al nivel de la gente que está escuchando el programa ahora mismo. Sí. Harry hoy no nos representa. Hoy no. Y mira que le estamos echando de menos, ¿eh? Que él seguramente tenía muchas cosas que preguntar a Dani. Y estábamos hablando antes, Dani, de que había países que estaban como más representados, ¿no? Con los que hemos tenido como más relación histórica, y que países muy pequeños, por ejemplo, como Guinea, pues tenía, aportaba muchos artistas, digamos, a ese índice de artistas del libro. Pero seguramente a nosotros siempre nos gusta buscar por los márgenes, ¿no? De la historia y de las historias. Entonces seguramente hay países, y seguramente además alguno de los grandes, que digas, joder, ahí tiene que haber un montón de música y no tenemos ni puñetera idea. Entonces vamos a preguntar un poco ahora por los países que menos artistas aportan al libro, o los que son más desconocidos, y que digas, hostia, esto seguramente va a ser sección de descubrimientos para la gente que está escuchando ahora mismo el programa. Desde luego que casi todos los artistas que participan son, bueno, hay 28 países representados, pero África tiene, me parece, son 54 estados hoy en día, 54 estados. O sea que hay 36 que no están en el libro. Exactamente, hostia. Hay muchos, hay algunos archipiélagos que son más difíciles, pero hay un montón de países, claro, especialmente del sudeste, ¿no? De la parte sudeste, por razones obvias, ¿no? Los pillan bastante más lejos, ¿no? Digamos del Congo, que es un poco África Central, para arriba, que nos pilla más cerca, ¿no? Hay países pues como Zimbabue, Kenia, Tanzania, Uganda, Ruanda, Malawi, donde no conocemos, o sea, se conocen muy poquitas cosas. Aquí en España, aquí han venido muy pocos artistas de eso. Alguno hay, ¿eh? Alguno tenemos. De Sudáfrica sí, se conoce algo más, aunque tampoco es que es un país de los que no suelen venir aquí, obviamente. Los sudafricanos que emigran suelen ir a países anglosajones normalmente, o al centro de Europa, al norte de Europa. Pero vamos, sí faltaría mucho, que hay, como hablamos antes, África es un universo, es tres veces Europa. O sea, es inmenso, pero quizá por distancia y por vínculos, sea desde el centro, sobre todo el sudeste, quitando Mozambique, que por el vínculo de haber sido colonia portuguesa es quizá el país del sudeste donde más vínculo tenemos, pero es de donde más desconocimiento también, todo ese sudeste africano, que también es una maravilla de las músicas que de allí brotan y las armonías vocales que se producen por aquella zona, vamos, son tremendas. También recordar que los artistas que recogen son afrodescendientes en España, o sea que también es importante el cuánta inmigración viene hacia aquí, que claro, eso, por eso decía antes lo de esta gente es que migra a este sitio, migra a este otro, ¿no? Y antes nos has dado una pista, pero seguramente hay mucha gente, yo el primero, que pensaban que esto de la inmigración africana era una cosa como muy reciente, ¿no? Y que los artistas iban a empezar a aparecer en los 80, en los 90, pero esto va mucho más atrás, unas cuantas décadas atrás, ¿no? Cuéntanos un poco las primeras personas que vienen de África a España y que empiezan a hacer música. Bueno, ya sabéis que España éramos un país donde la gente salíamos a buscar trabajo hasta prácticamente la década de los 70, ¿no? Aquí no iba a venir nadie antes, porque salvo raras excepciones, ¿no? Teníamos las colonias, como hemos dicho, en África, sobre todo Guinea y Sáhara, las demás no las voy a decir. Y bueno, pues había veces que venía alguien a estudiar, o alguien porque era el chofer de tal, o alguien no sé qué, ¿no? Había un vínculo. Pero realmente es a mediados de los 70, sobre todo guineanos, por el vínculo allí, en el 68 nos vamos, dejamos a una situación política bastante, bastante chunga, ¿no? Primero salió Macías, un personaje que se definía, ¿no?, leninista hitleriano, o marxista hitleriano, perdón, o sea, salió elegido, pero luego era un militar que luego fue derrocado por el actual que tenemos ahora mismo, ¿no? Por Obiang, Teodoro Obiang, que sigue desde. Entonces hubo muchos guineanos que tuvieron que precipitar su salida, ¿no? Y vinieron a España. Pero realmente hasta los años 80, mediados, finales, no empieza a llegar inmigración africana y sobre todo artistas aquí a España. Y lo que se encuentran, pues imagínate, un público súper desconocido, culturalmente africano, unos músicos que no conocían en absoluto los ritmos donde ellos tenían que coger bajistas, baterías para acompañarles en sus... que no tenían ni idea, ¿no?, de lo que estaban tocando. Entonces pues tuvieron que amoldarse, productores que al hacer sus grabaciones no tenían ni idea de lo que estaban grabando, ni, ¿no? Y entonces pues tuvieron que amoldarse a lo que se estaba haciendo aquí y amoldar su arte y sus grabaciones a lo que aquí se hacía. Pero vamos, ya a partir de los 90 ya sí hubo, digamos, una especie de boom de artistas africanos que llegaron a nuestro país y además muchos tuvieron la oportunidad de grabar y publicar sus obras y tener acogida dentro de unos círculos, siempre hablando de unos círculos de personas y aficionados muy interesados, ¿no?, a este tipo de música. Y hablando de los 90, vamos a hablar de festivales. ¡Yuhu! le han brillado los ojos a Ana. A ver, el WOMAD, Pirineo Sur, la Mar de Músicas y Etnosur, ¿vale? WOMAD ya no existe. Sí, sí, sí. Sí existe. Sí, sí. Es más, en Madrid. No, en Madrid no. WOMAD se celebra, tiene dos sedes fijas aquí en España, digamos. Una es en Canarias y otra es en Cáceres. ¿Y sigue existiendo de los... estos festivales vienen siguen de los 90? Siguen existiendo. Con el parón del coronavirus y todo este parón que ha habido estos dos años, se han suspendido. Pero en el mes de noviembre, la segunda semana de noviembre, ya tenemos otra vez el WOMAD de Canarias anunciado. ¿Vas ahí o qué? No, a Canarias no he podido ir, a tanto no me llega ni los días ni el presupuesto. Ya me gustaría. O sea que sí que ha calado de cierta forma la música africana, porque si llevan existiendo desde los 90. Bueno, estos festivales no están especializados solamente en música africana. La música africana forma parte... Bueno, pero aunque no estén especializados, sí, pero están dentro, sí, porque tú te vas a otros festivales y ese tipo de música no existe. Bueno, ahora se están haciendo también festivales muy eclécticos, donde a lo mejor en el FIP te puedes encontrar a ti Ken Jafakoli, de repente, ¿no? Un artista de Costa de Marfil haciendo reggae, ¿no? Ahora hay... O en el Cruilla, es un festival también de rock y de pop y abierto. Hay muchos festivales donde también puede haber aparecer. Pero estos, digamos, están orientados, son los cuatro grandes que están más orientados a los ritmos étnicos. Hay muchos más, ¿eh? Pero estos son los cuatro citas importantes que, digamos, han contado con músicas traídas de diferentes partes del planeta, pero que los ritmos africanos han sido fundamentales y han sido un escaparate para los artistas africanos, no solo los de aquí, sino los que han venido de fuera. Uh-huh. Estas cuatro citas, sí. Nos dice Dani que hay dos sedes permanentes del WOMAD en Canarias y en Cáceres, aquí en España. Vamos a explicar un poco qué es esto de ser sede del WOMAD, qué es esto del WOMAD, cómo funciona lo de ser una sede del WOMAD, y luego hablamos de Madrid. WOMAD, no sé si lo conocéis, significa World of Music and Dance, me parece que exactamente, WOMAD, son las siglas de WOMAD. Es un festival que creó Peter Gabriel, el famoso vocalista que era de Genesis en los años 70, a principios de los 80, en el 83, ¿no? Porque él, maravillado por la música, sobre todo sudafricana, ¿no? Él se maravilló por la música sudafricana y además estuvo muy vinculado contra la apartheid, ¿no? Pues creó este festival en el que su objetivo era reivindicar también un poco las músicas tradicionales, populares y de raíz o étnicas que se estaban haciendo al margen de los circuitos comerciales musicales. Él lo creó en el 83. Y se han ido haciendo festivales por todo el planeta en todos estos años, donde que han sido un crisol pues de músicas de todos los lados. Ha firmado varios contratos y ha hecho varias sedes fijas. Últimamente, por ejemplo, han salido en Chile y en México, que no había en Sudamérica ninguno. pero fija, solo estaban la de Londres, al lado de Londres, no me acuerdo cómo es el sitio de Reading, me parece que se llama el sitio, y aquí en España, porque Peter Gabriel llegó a Cáceres y se enamoró, y dijo, aquí hay que hacer un festival, y encima los ofrecen de forma gratuita, ¿no? O sea, el espíritu del festival no es voy a hacer un negocio con los festivaleros que me vienen, que voy a montarles una barra, tal, no, sino voy a ofrecerles de forma gratuita o lo más gratuita posible, voy a ofrecerles esta agenda de artistas que nosotros tenemos. Firmaron sede fija con Cáceres y Gran Canaria y también lo firmaron con Madrid, un contrato de 3 años, de año 2005, 2006 y 2007. Que se hizo. Se hizo el primer año, en el 2005, un cartel alucinante. Aquí sí valió dinero porque el ayuntamiento, como había que hacer una valla alrededor para proteger la entrada y los que no entraba, pues el ayuntamiento cobró una entrada simbólica, ¿no?, para pagar esa valla, ¿no? Fue poco, quizá 10 euros los 3 días o algo así. Fue algo simbólico o menos quizá. Pero el señor Gallardón está por aquel entonces estaba muy metido en su Madrid Olímpico y en sus macroobras faraónicas y quizá no le cuadraba esto, entonces incumplió y arruinó pues un contrato que había de 3 años para hacerlo aquí. El de Cáceres, siempre tienen estos festivales, han tenido que luchar contra sus detractores, contra las instituciones que, como sabemos, aquí en este país no es que se hayan volcado con la cultura especialmente nunca, esté quien esté, unos más y otros menos, pero nunca esté quien esté. Entonces, pues han tenido que estar luchando con el paso de los años, pero el de Cáceres y el de Gran Canaria se mantienen, igual que hay uno en Singapur, hay otro en Nueva Zelanda y hay otro en Australia que también son sedes fijas desde hace tiempo. O sea, ahora mismo hay como 7 u 8 sedes fijas en todo el mundo del Festival WOMAD. Por si no os habíais dado cuenta, Madrid es así. WOMAD no, Zendal sí. Eso es. Así es lo que se lleva por aquí. Vamos a hablar también, antes de poner la siguiente canción, del Etnosur. Hablamos un poco de este festival y cuál es el pronóstico que tenemos para su futuro. Etnosur ha sido un festival maravilloso, hecho con un corazón gigante, hecho con el mismo espíritu. Además, conociendo el WOMAD, han intentado erradicar los posibles fallos o los posibles incomodeces que tuviera el WOMAD, ¿no? Han hecho un grupo que fundó y dirigió el festival desde el año 97, que creo que fue su primera edición, hasta el año 2019, que fue su última edición dirigiendo y con esto fundado. Esta gente cedió el nombre del festival al Ayuntamiento de Alcalá la Real, el sitio, el lugar tan bonito de Jaén donde se celebraba, ¿no? Allí hace 2 años, en las pasadas elecciones municipales, por primera vez salió el gobierno del PP, que unilateralmente, unos pocos meses antes de que se pudiera hacer el festival o no, en el mes de marzo, llamó al equipo directivo y fundador del Etnosur, ¿no?, y les dijo que a partir de ahora el concejal de cultura nuevo, que había salido del PP, se iba a encargar de hacer el Etnosur. Entonces, digamos que les arrebató directamente a sus fundadores, a sus creadores, a sus ideólogos, les arrebató el festival de mala manera. Y este año ha habido un festival con otra organización completamente diferente, cobrando por primera vez en la historia del festival algo de entrada, en el que ha ido una serie de artistas que podemos ver en otros escenarios habituales, nada que ver con lo que intentaban traer ellos, cosas difíciles de ver, ¿no? Han traído artistas comunes, pues la Mari de Chambao me parece que estaba, Derby, Motoreta, Burrito, Cachimba, estos que los ves ahora en muchos lados, no por meterme con las bandas que me gustan, sino porque el Etnosur intentaba ofrecer otra serie de cosas. El equipo directivo de Etnosur afortunadamente va a hacer otro festival en otro lugar de Jaén, de la provincia de Jaén, ya se desvelará dónde y cuándo, con el mismo espíritu, con diferente nombre seguramente, porque no han querido meterse a pleitear su nombre ni a pleitear nada de esto, pero con el mismo espíritu y con las mismas ganas va a brotar el festival en otro sitio de Jaén y ahí estaremos. Se veía venir que el concejal de turno no iba a saber tanto para hacer organizar esto. Sí, ellos además sepan o no lo que les gusta subcontratar, ya sabes. Ya ves. Y con una buena subcontrata, como hemos hecho hoy nosotros. Sí, sí. Nosotras, que hemos hecho hoy, hoy hemos subcontratado a Dani, que nos ha hecho una lista, y ahora viene el siguiente tema. Claro. El siguiente tema, un personaje queridísimo por mí, Quilema, no sé si le conocéis. Él viene de Madagascar, es un virtuoso de la valija, es una especie de arpa también, malgache, ¿no? De cuerdas y de madera. Y él lleva afincado entre nosotros desde finales de los 90, ¿no? Viviendo en Córdoba. Cogiendo el hilo que traíamos del WOMAD, ¿no? Él venía acompañando a Justin Bali, no sé si conocéis a Justin Bali, uno de los artistas más famosos de Madagascar. Él formaba parte del Justin Bali Trio, que estuvo girando por todos los WOMAD de todo el mundo y haciendo giras internacionales por buena parte del planeta. Es uno de los artistas, digamos, que es el Paco de Lucía de Madagascar, ¿no? Para que nos entendamos todo. Justin Bali, ¿no? Aquí tiene discos colaborando con Kepa Junquera, con otros artistas, ¿no? Con otros grandes artistas. Y bueno, pues Quilema, uno de los músicos que venía con él, se afincó en nuestro país en Córdoba, en un pueblecito de Córdoba, a finales de los 90. Desde allí, pues, ha desarrollado su carrera en solitario, que tiene un gran éxito internacional. Ha estado tocando en todos los festivales WOMAD, en diferentes proyectos que tiene, no solo en solitario, sino con otros artistas de Asia, de Oceanía o de su propio país, de Madagascar. Y bueno, ha publicado cuatro discos enormes, que han tenido una gran repercusión fuera, incluso más que aquí. Y bueno, él aparte ha colaborado con artistas de aquí, Quilema. Está en el último trabajo de Hechos contra el Decoro, por ejemplo, le podéis encontrar, ¿no? En esa línea de fuga, haciendo algún tema. Le vimos en directo en la sala Caracol tocando con ellos y con más gente. Y hace muy poco ha celebrado sus 25 años de residiendo en Europa. Él dice en Europa. Y ha publicado pues un discazo que Ampli Size se llama el disco. Y quería que sonara uno de sus temas, Tolerancia Cero. Además tiene una gran carga social y política, denunciando la situación que está viviendo política y social Madagascar y otra, la que sufren los inmigrantes africanos aquí en Europa. Y bueno, es un grandísimo músico, grandísimo personaje, que ya os digo, con una fama internacional bien ganada, bien ganada. Zarati madagasi karami ti kuli kuli ti misi kena ti ndre amasu nulu ti mi puli you about to map and atwe karena mi jali mi maro mbe yava ura fanza kana umbia vujano mala zarati madagasi karami ti kuli kuli ti misi kena ti ndre amasu nulu ti mi puli you about to map and atwe karena mi jali mi maro. Be a power of fans, a canal, be a fijano. Toleracero. Paradisa fisicale. Toleracero. Aferra criminale. Toleracero. La yavu hampa nautara da sile mi humana. Pasipuru carapa non rutija la tau guantana. Anterana piara maniti fatu mo fati bulane. Fammi take it deep and then a vahini zain natu putane. Tolerassero, mi marari mi lali lale. Tolerassero, fanno fudi vili anale. Tolerassero. Sasi uma fika si afan de fera na raike. Fali un hena maso ampiliru angara ngichache. Toleransi zero va ula na tena mandaiche. Ayanare ura panza kana umbia vutaiche. Toleransi Sazi uma fika si afan de fer de raiki. Falim ghe na maso a piliru a gada mi tate. Toleransi zero va ho ula na te na mandaite. Ayana re ura fan za kana un bia vuta ju. Toleransi zero, ura Ulisi mi sava lala. Toleransi zero, zandaru panata dala. Toleransi zero. Quilema al loro. Y tenemos más preguntas, Dani, porque no nos cansamos de ir indagando. Y mira que no queremos meternos muy a fondo en los temas, porque sabemos lo que nos podemos llegar a alargar y lo que podría llegar a durar este programa. Pero sí que nos interesa también, hemos estado hablando mucho de cómo conocer a estas bandas. Vamos a entrar un poco en ese eje de la difusión de la música de raíz africana en España, ¿no? ¿Cómo ves tú el tema? Si esto, hay medios, hay sitios donde pues ponerse un poco al día y seguir incluso, ¿no?, el hilo de publicaciones que van saliendo de novedades. Yo creo que la cosa está mal, ¿no? Sigue la cosa regular. Hay unos pocos programas especializados, pero es que además el problema que tienen los músicos africanos instalados en España es que sufren un poco la indiferencia de los programas especialistas, ¿no? Como que mola más decir este tío vive en Accra, en Ghana, que decir este tío vive en Leganés, ¿no? Parece que les hacen un poco de desprecio, ¿no?, muchas veces a los artistas de aquí. Y se mira más a lo que se publica desde fuera, con el desconocimiento de aquí. Aquí solamente que yo conozca, dedicado a la música africana, solamente hay un programa de radio, que es África Pachanga, ¿no? Está en Radio Enlace, Jesús Herranz, el gran Jesús Herranz. Hace poco estuve con él en el programa también. Y bueno, creo que es el único que está dedicado a la música africana. Hay otros programas, como Radio África Magazine, que se dedica también a la música africana y a la cultura, y otros programas donde podemos escuchar pinceladas de música africana, pero está dura la cosa, la verdad que está dura. ¿Blogs, fanzines, ese tipo de cosas existen o han existido? Sí, sigue habiendo, sobre todo pues radios internacionales, el Global Movement, por ejemplo, Mukavu, que es otra también, ¿no?, donde sí se puede escuchar mucha música africana, y los programas imprescindibles y principales son de música africana. Radio Gladys Palmera, no sé si lo conocéis también, está más dedicado a la música latina, afrolatina, pero también tiene algunos programas de música africana. Pero en general sigue sin mirarse mucho hacia África, aunque esté presente en casi todas las músicas que escuchamos. Y ya de la música que se hace aquí ni hablamos, ¿no? Porque si de África en general hay un desconocimiento enorme, de los músicos de aquí... Sí, la verdad que sí, que parece que la gente que se interesa, como te he dicho, en la música africana, se interesa poco por lo que tiene más cerca, muchas veces. Están haciendo cosas brillantes aquí, en Lavapiés mismamente, ¿sabes? Entonces parece, bueno, hace poco pues... teníamos a Cherif Badua nominado a un Goya, ¿no?, por la película de Adu. No lo ganó, un músico espectacular que vive en Lavapiés y que tiene un discazo también publicado, y dentro de poco tendrá su banda, Cherif Badua y Los Castizos, y le darán que hablar dentro de los circuitos, ¿no? Pero vamos, siguen sin ser muy, muy, muy reconocidos, ¿no? Mucho racismo se ve por ahí. Hombre, es evidente. Mucho. Entonces, ¿qué crees que hace falta para que la música africana llegue a la gente? Difusión, está claro, y no llega, porque si eres de aquí, porque eres de aquí, si eres de fuera, porque eres de fuera, con lo cual no llega. Yo creo que hace falta, pero no solo pasa con la música africana, sino... Hace falta cultura que no tenemos. Eso ya lo has dicho antes varias veces, Todavía, aunque las grandes compañías, como decíamos antes, la gran industria musical no es la dominante ni dice ya absolutamente todo lo que tengamos que escuchar, parece que las líneas que se están siguiendo en las redes y en los medios se están siguiendo un poco los mismos patrones, ¿no? Yo, por lo que oigo a mis hijas, que son adolescentes y que escuchan, parece que no hace falta la radio fórmula para que nos tengan encauzados en lo mismo que tengamos que escuchar. Por ponerte un ejemplo, te hablo del flamenco, ¿no? El flamenco es un género musical muy valorado fuera de aquí, en el que la mayoría de la gente de aquí no profundiza mucho, no profundiza mucho. En cambio, es alabado. Pues con la música africana pasa un montón. Yo, cuando hago selecciones, o cuando grabo, o cuando pincho, cuando pongo, la gente alucina, baila, ¿qué es esto?, ¿qué es lo otro?, ¿no? Pero sin embargo, no tiene un acceso fácil, no tiene un acceso fácil a ella. Bueno, si no vas tú a buscarla, porque hoy en día con internet puedes encontrar casi todo, pero no te lo van a poner en bandeja. Ya. Volvemos al racismo un poquito, ¿verdad? Seguramente, sí, sí. Y una cosa, ¿los sellos especializados se fijan también en lo que los sellos españoles, me refiero, que se dediquen a las músicas de África, se fijan en el producto interior o tienden también más a coger lo que sale de África que de lo que tenemos aquí? Es que yo te diría que ahora mismo sellos que se dediquen a artistas africanos aquí solo hay uno, ¿no? Que es Slow Walk, no sé si lo conocéis, fundado por Javi Zarco y por Alan Feeder, el guitarrista de Alma Afrobeat. Es un sello fundado en Barcelona en 2011, creo, o 2012, y se dedica única y exclusivamente a publicar artistas africanos que están instalados casi todos en Cataluña y alguno en otras partes del Estado español. Y normalmente los sellos, o sea, la música de artistas africanos que se publica aquí viene publicado por sellos internacionales. O sea que desde aquí es muy difícil encontrar una plataforma que te publique tu propia música. Hay muchos que autoeditan sus trabajos, como yo he autoeditado el libro, como otros autoeditan sus propios discos, porque la industria ahora mismo está como está, ¿no? Y hay muy poca gente que compre discos. Digamos, nada más que los, digamos, aficionados, expertos, coleccionistas, son los que compramos discos. La demás gente prácticamente la escucha sin comprarla. Entonces, pues ese mercado ha caído mucho, pero sí, está muy difícil. Aquí no pueden publicar prácticamente. Uh-huh. Estábamos hablando de la gente que hace aquí, además, música y gente virtuosa. Y los tenemos incluso en Lavapiés, ¿no? Decimos aquí al lado. Quien dice Lavapiés, dice Barcelona, ¿no? También, ¿por qué no? Vamos a avanzar en el setlist que nos has traído. Sí. Y ahora ya nos vamos con uno. Este ya no es que le conozcamos, digamos, artísticamente, sino que este es amigo de la Patrulla Canina, ¿sabes? Yacín Belhassen, todo un agitador cultural y social a lo largo de estas por dos últimas décadas, ¿no? Es pues un representante de la cultura amazín, conocida como cultura bereber, ¿no?, del norte de África. Y bueno, pues ha participado en numerosos proyectos. Yo tengo devoción por él también, por su actitud, por la música que hace. Ha participado en varios e importantes proyectos como Chef Baloski, como Nour, como Yasin and Oriental Group, como Transadélica, Rumba Maciga. Y bueno, y por fin en el año 2020 sacó su primer disco con su nombre, Yacín Belhassen. El disco se llama Idurar y es Yacín en estado puro 100%, vamos, es un reflejo de todo cómo ha ido creciendo como artista, como persona, como letrista. Y bueno, he seleccionado un tema, Alalá, de ese disco, Idurar, cantado en catalán con una letra combativa como a él le caracteriza. es igual. Al món ja no és suau. Cultures denegades. Morir d'un infart. Tots som germans. S'escapa de les mans. Què ens està passant? No tenim papers. Tots som il·legals. Creuen els mars i senyals de fars. Silenci. Res fictici. Sen, la de tardes y noches que hemos pasado por ahí, escuchándole y haciendo otras cosas. Un grande, un grande. Bueno, pues estábamos hablando un poco de toda esa difusión, ¿no? De la música africana o de afrodescendientes, pero tenemos que hablar también, digamos, de los sitios concretos físicos donde ha ocurrido, donde ocurre. Aquí sí que a lo mejor ha habido mucha historia durante estas dos décadas anteriores. Hablando de salas, clubes, de bares o incluso de lugares, de espacios públicos donde ha ocurrido. Hablábamos antes también de que durante mucho tiempo, cuando visitábamos el Retiro, lo primero que oías cuando llegas al estanque era el tun tun tun tun tun de un montón de tambores de todo tipo, de yembes de todo tipo que había en la estatua esta, ¿no? Que hay detrás del estanque, donde se cazan los Pokémon. Pues ahí. ¿Qué otros sitios? Vamos, si os parece, a hacer esto un poco en dos partes. Vamos a hablar primero un poco de Madrid, que es lo que nos pilla más a mano, lo que a ti también te ha pillado más a mano. Y luego ya hablamos del resto del estado. Bueno, pues sitios hay que, bueno, destacar uno. Ya lo hemos mentado antes un par de veces. Nuestra añorada sala Suristán, ¿no? Y yo, yo la conocí yendo pues a ver a otros artistas, ¿no? Y que no tenían nada que ver con la música africana. Y luego pues te quedabas a las sesiones de música que te hacían esos maravillosos DJs y te quedabas allí, pues bueno, hasta cuando cerraban te tenían que echar casi, ¿no? Porque era, podías teletransportarte a muchas partes del mundo sin salir de la pista, ¿no? No solo por la música que se escuchaba, sino por la gente que se daba cita allí. Y aunque no era una sala específicamente de música africana, como hemos dicho, la música africana y los artistas africanos encontraron allí pues un escenario y un sitio importante, ¿no? También estuvo la Sala Caracol aquí en Madrid, donde se llegaron a grabar discos de africanos en Madrid incluso. Bueno, Suristán llegó a ser sello, un sello que editó dos referencias. El único trabajo de África Lisanga, que era una de las bandas instituciones que pasaban por su escenario, una maravillosa banda de rumba congoleña que la vimos 100.000 veces y nos llevó a lo más alto otras 200.000. Y luego el primer volumen de República Afrobeat, de Digi Floro, compilado, ¿no? Una de las piezas claves para entender el Afrobeat también aquí, ¿no? Y que un poco difundió el Afrobeat en nuestro país, ¿no? Esa colección de volúmenes que el último, precisamente, es la última referencia que entra en Afrohuellas, publicado el volumen 5 de República Afrobeat, publicado en mayo de este año. Y yo creo que fueron las dos salas principales donde Caracol y Suristán, donde los africanos podían tocar aquí en Madrid, aunque había más sitios, ¿no? También en Café La Palma, también en la Sala del Sol, hemos podido ver más conciertos suyos, pero principalmente ellos. Y ahora actualmente pues está Clamores, donde vienen artistas internacionales africanos, la Sala Tempo, Galileo siempre también ha tenido un lugar para artistas africanos aquí en Madrid. Pocos más, ¿eh? No te creas que muchos, sí, más. Claro, qué recuerdo lo de la Suristán, me he quedado ahí pensando en noches también que hemos pasado, unas cuantas, ¿eh? Unas noches y grandes conciertos hemos visto en esa sala, de todo tipo, inolvidables. Uh-huh. Y ha habido espacios públicos abiertos, o sea, ya fuera de las salas y de los garitos, digamos. ¿Ha habido algún espacio público donde digas aquí se reunía la comunidad de afrodescendientes o africanos la calle, en el espacio público, y donde también se haya hecho música, aparte de lo que estábamos comentando del Retiro? Había un garito y sus alrededores, el Tantán en Lavapiés, donde la comunidad de músicos afrodescendientes tenían todos los contactos ahí, ¿no? Para tocar. Busco un bajista, busco un tal, ¿no? El otro que le hace falta, pues yo hago tal. La Sala Tantán. Y luego, pues bueno, la plaza que es ahora, se llama de Nelson Mandela. La plaza de Nelson Mandela también ha sido un punto de concurrido, ¿no? Para los artistas y la población africana. No sé, y últimamente. Policía. Y la policía, por supuesto, allí no faltaban. Ni faltan ahora, todavía. Ayudando, como siempre. Madre mía. Vamos a avanzar otro poquillo en este playlist. Nos vamos con Nakani Kanté. Nakani Kanté es posiblemente ahora mismo una de las artistas africana, posiblemente la artista africana afincada aquí en nuestro país que más renombre internacional y que más reconocimiento internacional está teniendo. Ella viene de la República de Guinea, la conocida como Guinea Conakry, ¿no? Y vino muy jovencita para Barcelona y tiene ya 4 o 5 discos que cada vez que saca un disco pues está entre los mejores discos de ritmos étnicos cada año, ¿no? El último, que ha sido el cuarto ya, de Conakry a Barcelona, se publicó el año pasado, en 2020, y en él estaba este tema tan chulo que hemos seleccionado, Samedi. Pensons qu'à la fête. Oh, samedi nuit, nous pensons qu'à la fête. Ahí está, apuntada. Más que apuntada. Está, tío, un ritmazo que no, sí, sí, sí. No veas. Va rápido, ¿eh? Una pregunta que se me ha ocurrido así escuchando esta canción. Jo, me llama poderosamente la atención los ritmos tan alegres que tienen con la vida tan mierdosa que tienen también, ¿no? ¿Con la? Con la vida tan mierdosa que tienen. ¿Cómo lo explicas? Bueno, si se puede explicar, no sé. A mí es una de las cosas que más me fascina de la... De los ritmos africanos y de los artistas africanos, ¿no? Es esa... El Manu Chao lo definía, había creado una palabra, ¿no? Esa malegría, ¿no? Esa malegría que siempre transmite una profunda ternura y una profunda unión y empatía con todo lo que están haciendo, aparte de celebración, alegría y muchas más cosas, ¿no? Pero la música africana yo creo que transmite mucho, mucho de eso siempre, siempre, siempre, ¿no? Es una transmisora de emociones y no desde el lado más más pesimista, ¿no? Sino claro, eso al revés, me llama la atención. Al revés, ¿no? O sea, la forma siempre de transmitir sus emociones calan de una manera tan profunda que no las puede ver casi nunca como con tristeza, aunque estén hablando en sus letras muchas veces y denunciando tristeza, ¿no? Sino yo las interpreto más bien como esperanza siempre, ¿no? Como un tono esperanzador siempre, ¿no? En que las cosas pueden cambiar o que las cosas importantes no son las que nos creemos o otras cosas, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que nos lleva a reflexionar esta música de Nakani Kanté que hemos escuchado. Antes de la canción estábamos hablando un poco de esa sala Suristán que ha sido legendaria. Hay también que hablar aquí obligatoriamente del sello Nube Negra para un poco comprender también cómo ha sido la difusión de la música también africana o de afrodescendientes aquí en el Estado español. Pues sí, lo que hablábamos antes del sello Slow Walk en la actualidad en Barcelona, ¿no? Que está siendo pues escaparate y para muchos de los artistas africanos en Cataluña, pues en su momento, en la década de los 90, fue Nube Negra, Nube, que empezó siendo un sello de música cubana. Al principio, pues el Seteto Santiaguero, La Vieja Trova fueron sus primeras publicaciones, Gema y Pavel, y luego pues empezaron con la música africana y empezaron a tirar de los artistas residentes en Madrid, que por cierto tuvieron pues eso, igual una herramienta para poder publicar sus trabajos. Y bueno, pues en muy poco tiempo se hicieron con un muy buen catálogo de artistas y de publicaciones de africanos que estaban casi todos en Madrid, estaban prácticamente todos en Madrid. Y actualmente sigue funcionando el sello Nube Negra. Lo fundó Manuel Domínguez, que no sé si conocisteis el sello Guimbarda, era un sello mítico de folk, ¿no? Es de folk nacional, de folk europeo, y sus primeras grabaciones africanas también las editó él y Saharauis en los 80. Y ya en los 90, después del sello Guimbarda, fundó Nube Negra. Y el último trabajo que han publicado es el que hemos mencionado, el de 2016, el de María Hassan, muy recomendable. Uh-huh. Y joder, estamos hablando un poco de esta época 90, principio de los 2000, como una época quizá dorada, ¿no? Que no decimos que esto haya ido a menos, lo que ha pasado es que se ha transformado mucho toda la industria cultural y al final pues todo ha caído muy en manos de lo que tú decías antes, ¿no? De autoedición, autogestión, y que bueno, pues al final todas estas cosas se han vuelto muy minoritarias y que, digamos, la gente que tiene pocos recursos pues lo tiene muy complicado para publicar sus materiales, ya sean libros, ya sean discos, ya sea incluso dar conciertos. Pero joder, toda esta explosión de movimiento de música africana, de salas, de incluso sellos que publican desde aquí, ha tenido que dejar estela, ha tenido que dejar escuela, que todavía hoy sigan saliendo bandas cuyas influencias fueran todo aquello que ocurrió o todo aquello que se publicó, que todavía está relativamente reciente, y que joder, tienen que seguir saliendo grupos y gente que siga un poco manteniendo viva esta llama. Salen, y uno de los ejemplos más claros es la escuela Afrobeat, ¿no? La escuela Afrobeat que tenemos ahora mismo. A principio del siglo empiezan pues con propuestas como los recopilatorios que hemos hablado, República Afrobeat, y bueno, y empiezan a ser pinchada en diferentes salas la música Afrobeat, pues empieza a crear una escuela, y digamos que en la primera década de este siglo empiezan a brotar bandas muy importantes, ¿no? Como Alma Afrobeat Ensemble, como Afrotoasting Soul All Stars, aquí en Madrid, Pyramid Blue, un montón de bandas con vinculadas al Afrobeat o al Etio Jazz. Una de ellas es precisamente los que traemos a continuación, Ogun Afrobeat, que son de aquí de Madrid, la banda que fundó Akin Onansania, que le tenemos aquí un percusionista nigeriano que se forjó en la misma Calacuta de Fela Kuti, que fundara Calacuta Republic allí en Lagos, en Nigeria. Y bueno, pues llegó aquí a nuestro país hace tiempo, y aparte de participar en otros y fundar otros proyectos como Cosmo Soul o como Sinoch, él ha querido pues expresar su visión del Afrobeat, que es lo que verdaderamente corre por sus venas, por sus venas nigerianas, ¿no? Pues con este proyecto, que cada vez va a más, y que va a más, están creciendo, no hacen más que crecer, a ser cada vez más reconocidos, a cada vez tener más gente dentro, o sea, más público agotando las entradas de sus conciertos, y que acaban de publicar su último trabajo, que lleva un año grabado, para que te hagas una idea. Lleva un año grabado este trabajo y se publica un año después, para que veas lo costoso que es, con colaboraciones de un artista etíope, con colaboraciones de Dele Sosimi, el director musical de Fela Kuti durante los 80, o sea, con colaboraciones de lujo. Aún así, cuesta publicar un trabajo excepcional con 7 temas, Unite, que se ha publicado hace muy poquitos días, en este mes de octubre. Pues vamos a escucharlo, Ogun Afrobeat, y aquí sonando Horizon. Ora la o macho, niña ya. o a la fin, sobre los todos, a la fin, con ilurí, y un afrobeat aquí te pone a temazo. A mover el esqueleto. Bueno, pues llevamos más de 2 horas y media hablando aquí con Dani de Afrohuellas, de este libro monumental. Y yo qué sé, yo creo, aquí ya nos volvemos locos, Dani. Es el momento en el que decimos, bueno, el proyecto Afrohuellas acaba aquí, porque has estado años literalmente escribiendo el libro y ya está, terminas el libro, haces esta ronda de presentaciones, nos cuentas hoy aquí esto, has ido a otros sitios, vas a hacer más presentaciones y pinchadas que ya hacías antes y seguramente ahora también tenga un poquito más de sentido hacer alguna pinchada ya con el libro debajo del brazo para que la peña también pues se pueda pegar un día unos bailes y luego ya se vaya a su casa a leer a ver qué es aquello que ha escuchado. Pero joder, no sé si esto ya acaba aquí o nos quedamos con ganas de algo más. Nosotros proponemos documental, un festivalazo de 3 días en el Zendal, en el parking, no sé si hay parking allí, pero para darle uso. Yo creo que dentro, joder, si no hay camas, claro, ahí, pues se puede hacer dentro, si eso está vacío. Ese sitio va a tener de aquí a poco. Pues a mí la verdad que sí me gustaría que esto siguiera creciendo. Nos ha pillado una etapa pues con esto de la pandemia y demás, ¿no? En que ha sido difícil para la cultura, para los conciertos, para los eventos. Parece que ahora estamos empezando a realizar algunos, pero sí me gustaría que tuviera más trasfondo. Hay diferentes cosas en la cabeza, ¿no? Pensadas y ojalá se materialicen algún día. Pero van por ahí los tiros. Festivales, conciertos con el nombre de Afrohuellas pueden quedar muy bien y participar bastantes de los artistas que aparecen en el libro, quizá dentro de poco. Bien, bien, bien. A mí hay una cosa que me trauma desde el primer día que tuve Afrohuellas en la mano y dije, hostia, qué guay, porque yo con esto voy a aprender un montón. Yo esto lo voy a tener aquí de consulta, me leí toda esa primera parte del tirón, ya lo hemos dicho, y luego vas picando primero de lo que conoces y lo vas profundizando. Y dije, yo con esto voy a aprender un montón. Pero luego hay una cosa que me trauma un poco porque decía, el último disco que se ha publicado antes de la edición de Afrohuellas es este República Afrobeat volumen 5 que tú decías, que es de mayo del 2021. Entonces, claro, yo el año que viene, el año siguiente, todavía tengo esperanza de seguir consultando Afrohuellas y aprendiendo, pero todo tendrá al menos, como mínimo, 2 años de antigüedad. O sea, es decir, necesitamos el update, porque nos vamos a quedar en mayo 2021 y no vamos a tener referencias más modernas que esto, la gente que estamos un poco fuera del mundillo, entonces necesitamos el update, la actualización cada cierto tiempo de qué ha pasado después de esto, porque si no nos vamos a quedar ahí viejunos. Puede ser. Hay cosas en la cabeza y puede que haya otros proyectos, otras partes o otras formas de seguir difundiendo en los trabajos que siguen editando africanos, africanas y afrodescendientes por estas tierras. Bueno, y ya para terminar, seguramente estaréis todas aquí diciendo, sí, quiero este libro, lo necesito, ha sido un musicote, por favor, ¿dónde se puede conseguir Afrohuellas? Bueno, Afrohuellas es un libro autoeditado y bueno, la primera vía que recomiendo de conseguirlo es directamente al autor, a través de las 3 W, afrohuellas.com, ahí con los gastos de envío gratis, solamente con el precio unitario y con los gastos de envío gratis, en afrohuellas.com os lo podemos mandar a cualquier parte del Estado español. Y luego aparte pues está en unas cuantas librerías que para mí son referentes y son de renombre y si se puede comprar físicamente en esas tiendas, donde tendría que estar, que son Traficantes de Sueños, La Esquina del Zorro de Vallecas, Discos Marcapasos de Granada, La Panafricana de Barcelona, United Minds de Valencia y El Argonauta, que es la librería musical de Madrid también, en todos estos sitios que son para mí lugares de culto, de esos que cada vez que entras te quedas loco mirando las estanterías, pues tengo la suerte de que esté Afrohuellas físicamente en esas tiendas también. Qué de cosas hay siempre y qué poco dinero. Eso es. Pues emplear. Qué poco espacio también. Sí, ¿eh? Bueno, sí, también. El espacio se hace, sea como sea. Yo creo que ocupa más el dinero. ¿Tú no has estado en casa, Juanfran, ¿no? Que tiene alicatado todo con vinilos y CDs. Joder, pues yo que tomé una decisión hace tiempo de discos. Venga, pero libros ya solo compro libros de tías. El resto voy a la biblioteca y los cojo, pero yo no tengo dónde meterlos. A lo mejor pero vivo en una comprando, casa muy pequeña. Comprando. Sí, pero claro, imagínate los tíos que, o sea, los libros que publican mujeres frente a los libros que publican tíos. Sí. No tiene nada que ver. Bueno, pues penúltimo tema de este tracklist. Hay una palabra que hace temblar a este es el lead, que es Pinan. Pinan, 450 Fahrenheit, grado Fahrenheit, que es la temperatura a la que arde el papel, ¿no? Ya sabéis a quién están haciendo el guiño, a qué novela. Entonces, pues bueno, en Afrohuellas también contemplamos que los africanos y afrodescendientes han sido fundamentales para poner los primeros cimientos del rap y del hip hop. Tenemos al añorado J mayúscula al frente del Club de los Poetas Violentos con Fran T, por los verdaderos creyentes con Señor Tese, Siete Notas, Siete Colores con Eddie La Sombra, tenemos al Chollín, tenemos a Kultama, un montón de gente que fue fundamental para poner los primeros cimientos del rap a principios de los 90 en nuestro país. Y últimamente, pues tenemos, no he cogido uno de los primeros, sino uno de los más actuales, Adnan Fassi, de origen marroquí, fundó Pinan 450F, y es un maravilloso proyecto fundado en 2015, que tiene como base principal el mundo del rap y el hip hop. Pero Adnan es un inquietísimo artista, un mente inquieta, como Yassine Belhassen, y es el único componente de la banda permanente, ¿no? Porque él cambia según los discos. En estos 5 años de vida le ha dado tiempo ya a sacar 4 discos y a grabar 2 documentales, o sea, 2 videoclips documentales, o sea, en 5 años. Es un máquina y yo creo que va a dar mucho de qué hablar en los próximos años. Y esto es del último disco largo, que se llamaba Afro X, y ahí estaba este temazo, suena El Cuerno. La sang, això és el que passa si queses i lluites, si et mous, els insultes no calles. Trompetes de guerra anunciant a la terra i el vent l'última de totes les batalles, de tots els que em volen fer creure que el planeta Terra està dividit en 2 mons. Idees de merda les rebentarem, sapigueu, amb la força del rinoceront. Des del primer Zulu a l'últim Maasai, Modabei Tuareg, Àfrica és d'on venim. Disco més clar, però no més fort. Sota aquesta veu hi palpita un món. És una revolta i no es pot domar. I ara deixa't endur per sota d'aquest cor. Suena el cuerno, suena el pueblo. Cazadores huyendo, búfalos embistiendo. Suena el cuerno, hey wa. Suena el pueblo, hey wa, hey wa. Cazadores huyendo, búfalos embistiendo. Guayo, guayo, guayo, guayo, guayo, guayo. Howida, howida. Guayo, guayo, guayo, guayo, guayo, guayo. Howida. So, you got to check. So, oh, let me tell you. The brothers are crying, desiring, and needing the peace and the love and the freedom of breath and the light. Bueno, pues aquí vamos a empezar a despedir este programa con esa referencia para localizar el libro Afrohuellas que daba Dani antes de esta canción. Nos quedamos www.afrohuellas.com. Ahí hay una web. También un email, afrohuellas@gmail.com, donde podéis contactar con Daniel Escudero Cana, que bueno, ahí podéis pillar el libro. Si no, pues estas librerías de referencia, el circuito alternativo en las distintas ciudades, tanto en Madrid como en los otros puntos del estado en los que podéis estar escuchando este programa, pues ahí podéis pillar este libro que, si os mola un poquito la música, ya es una buena compra. Y si os interesa mínimamente la música mestiza, música del mundo, esa etiqueta que no nos molaba mucho, pero que la repetimos igual, la música un poco de origen africano y tal, vais a flipar en colores. Y un librazo además de estos que, esto lo digo yo, que mola tener, porque sí, luego consultas y tal. Y ahora que yo ya sé que va a venir las actualizaciones, estoy más tranquilo. Es que eso me quitaba el sueño. Así que ya poco más nos queda por decir hoy y casi despedirnos. Sí, sí. Yo simplemente, gracias infinitas por haber venido, por abrirnos esta puerta. Yo decía antes de coña que llevo 4 semanas escuchando a Lee Perry sin descanso. Y ya has conseguido que desempolve los 4 recopilatorios que tengo de música africana y los deje al lado del CD para empezar la semana que viene. Muchas gracias y bueno, comprad el libro y que os guste tanto como nos ha gustado. Nos vamos, María. Gracias por el curro, que se agradece siempre, y por la cultura, que no está muy presente. Muchas gracias. Y aquí, Dani, nosotros normalmente dejamos siempre a la última canción, suele ser Harry, a veces Juanfran, algunas veces María o yo. Y entonces ya como que ya nos quedamos por despedidos y entonces se queda uno aquí hablando, presentando el último tema, y al final dice hasta la semana que viene. Y en este caso, como tú has sido el artífice de toda la música que ha sonado hoy aquí, yo me despido. Igual que mis compañeros, te doy las gracias infinitamente por este trabajo que has hecho y también por venir aquí a presentarlo. Entonces, yo ya me despido y te dejo ahí con este último tema. Ya no sé si decir que este es el programa 287 de Barrio Canino o decir que este es un mestizando extra, un bonus track de mestizando. Así que ahí te dejamos con la última canción y lo único al final hay que decir hasta la semana que viene. Porque tú no vendrás, pero nosotros sí. Yo os escucharé. Agradecido estoy yo. No todos los días le invitan a uno de sus programas favoritos, a los que llevo siguiendo muchísimos años y sin perderme casi ningún capítulo. Y la verdad que es un gustazo y que te dediquen un programa de 3 horas a un trabajo que has hecho, pues nada, no puedo estar más agradecido a vosotros y a vosotras, la verdad. Vaya paciencia tienes también tú. un placer, la verdad, estar aquí. Y bueno, para despedir el Barrio Canino de hoy, he seleccionado, bueno, los artistas africanos y afrodescendientes han sido fundamentales también para la escena de la música afroamericana en nuestro país. Me refiero al soul, al jazz, al blues, al funk, ¿no? y bueno, al frente de las bandas como Fridonia, como Sweet Vandal y otras muchas más, siempre ha habido gente africana o afrodescendiente, ¿no?, que tienen un reconocimiento internacional. He traído para finalizar el programa un ejemplo de ello, ¿no? A mí me parece una de las propuestas más frescas y más chulas y más originales y personales de los últimos tiempos, ¿no? Es la unión de un sevillano y un senegalés que juntos forman el dúo One Pack and Fellows y que se basa en todo eso que hemos dicho, en la raíz afroamericana, pero también en la raíz afrocaribeña y también en la raíz africana puramente. Y hacen una fusión increíble con una frescura espectacular. Hemos elegido el tema de su único disco hasta la fecha. Están a punto de sacar el segundo, que salió el primero salió con el sello Enlace Funk. Y lo abría este tema, Engeun Engeun. Ellos se llaman One Punk and Fellows. Y nada, la semana que viene tendréis más Barrio Canino. I'm a tourist, the film told me that my dog the way. I'm a tourist, the film told me that my dog the way. I'm a tourist, the film told me that my dog the corner be the most in the loom matty matty god fuck me judge you in don't you yen a pretty don't hall but yen and heaven don't walk yen and living don't so tell me tell you don't go on the sunny yek yek a destiny soul bile khet music but mu muji fast sunny hall will fuck me then you talk the rhyme bring it up soon as then you yak do the hip hop mu you don't sunny business music la kham te mom la gum Kana di sabab lu ñaan ya le def li li li ku melni mass black diamonds chocolate loho yeah mu ne mo tele fight bi wara sigi suñu nation fuck nga am this sorry gun kham kham this is all the kham lengum gum gum gum mo where te Fellows, fucking fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fellows, fell